puedes decir. Dilo. Sí, colaborador de Comicase. No, es que tienes que empezar. Antes, la mejor revista de cómics, yo. Ok. Que haya en la ¿Ves? Es que lo lindo es que me quedas muy bien, es una buena persona. Pero también mucha gente no sabe que tú eres como que la reencarnación de Judas Iscariote. La reencarnación de Brutus. O Bruto, como le pusieron acá, de Julio César. El asesino de Julio César. Tú trabajas con mi peor enemigo. Bueno, es cierto. Es con la pulga que está acá detrás del cuello, al que no puedo llegar para rascarme. Pero tú trabajas en Comicase. Previamente trabajaste en otras revistas. ¿Podrías mencionarlas? La ya fenecida Comic Zone. Ok, pero lo dices con alegría, no sé por qué. Lo dices con una sonrisa. Ah, pues no sé, como que la desgracia ajena causa la felicidad, ¿no? Sí. Ya ves por qué yo todas las noches rezo. Que pase lo mismo con Comicase, pero eventualmente. Comicase es muy diferente, hizo un mejor proyecto y qué bueno que está funcionando. ¿Cómo está funcionando? Entonces, ¿qué más decías acerca de tus aventuras? Ah, bueno, también tengo una página de internet sobre cine, revistacinefagia.com, visítenla. Dilo más lento. www.revistacinefagia.com. Yo también sugeriría que teletrees Cinefagia. Cinefagia, Cinefagia. Ok. ¿Y algo más? No, de momento no. Te faltó incluir que eres un geek de corazón, un nerd. Fíjate de toda la vida. Sí, soy nerd, pero soy más nerd científico. Nerd científico o nerd comiquero, no importa. Mientras seas nerd, exacto, es lo importante, porque cuando alguien tiene lentes como los tuyos, ya sabes que naciste para ser nerd. Yo, de hecho, me hubiera gustado que... Qué lástima que no los traigo conmigo, porque me he despedido de ellos. Pero los lentes que yo usaba cuando iba a la primaria, secundaria, bueno, eran increíbles. Eran fondos de botella de este vuelo. Se me veía ridículo. El llanero solitario. Más o menos. Y honestamente, no había manera de que no fuera un geek. De que no fueron nerds. Pero fíjate que le voy a dar un consejo a todos nuestros radioescuchas que sean nerds. Los lentes nos hacen ver más interesantes, atraen a las chicas. Se los digo por experiencia propia. No, usen lentes. Así, aunque no necesiten graduación, pónganse lentes. Que tú y Paco hayan logrado lo que muy pocos geeks han logrado en el mundo, y es conocer la caricia de una mujer, no significa que todos van a tener esa misma oportunidad. Yo se los digo por experiencia. Yo estaba hecho un cerdo y usaba lentes, tenía el afro. Y un día dije, ya no más. Y curiosamente el día que yo dije ya nomás... Pero en tu caso es como Jufro, ¿no? Más que afro. Sí, era un Jufro. Era un Jufro. Para las personas que no entiendan a lo que se refiere este hombre, la gran mayoría de judíos tienen un afro extraño y que se llama el Jufro. Yo curiosamente, aunque soy árabe, tengo un Jufro. Qué curioso, ¿no? Es que comparten ahí unos genes. Y es horrible, entonces por eso me corto el cabello tan pequeño para poder alaciármelo correctamente o lo mejor que uno puede, porque honestamente mi estilista no hizo el mejor trabajo esta vez. Yo honestamente siento que el hombre es gay, muy buena, divina persona. Yo siento que tiene como que una cierta atracción conmigo. Y en vez de cortarme el cabello como yo le pido... Te da tallones. No seas grotesco. Cuando me corta el cabello, creo que no me lo corta como yo se lo pido, sino como él quiere verme. Ah, okay. Es como que yo quiere hacer de mí el hombre perfecto. Entonces dice, no, lo que le falta es el cabello correcto. Entonces yo voy a tener que tener una larga plática con él y decirle, no, por favor, nomás córtamelo como George Clooney en From Dusk Till Dawn y ya estaremos bien. Y bueno, pero este programa no se trata de hablar de ese tipo de cosas. Exacto. De sacar, de ventanear, no. Ese tipo de tonterías. No, se trata de hablar de cómics. Así es. ¿Okay? Y a eso venimos a hacer. Y de hecho, por la razón por la que me invitaste, muchísimas exacto, gracias. Porque, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo tú ibas a venir al programa, no cuando estábamos en esta sesión, cuando estábamos en otra estación, y por X o por Y, me imagino por cuestiones de trabajo, no pudiste. Pero qué bueno que tenemos aquí con nosotros, porque nosotros nos conocimos, curiosamente, cuando vamos... No sé si lo podía decir, trabajábamos. Colaborábamos, participábamos en la revista de Comic Zone. Y como que no teníamos muchas cosas en común. De hecho, tus opiniones tienen mucho más que ver con mi compañero Paco que conmigo. Y yo siento que siempre es interesante, porque si tuviera yo aquí a mi lado un clon mío, sería bastante aburrido. Porque es una plática donde yo digo algo y la persona dice sí. Entonces la persona dice algo y yo digo sí, como que de qué se trata eso, es bastante aburrido, ¿no? Y aparte hay que ponerle pimienta, ¿no? Que haya... Pues yo digo... ¿sabes discordia? Qué? Pues no, tampoco discordia, pero tener o buscar opiniones, buscar un punto medio, porque al final del día lo que creo que nos une a todos los fans de cómics es nuestro amor, nuestra pasión por los cómics, o al menos espero que eso sea lo que en serio nos une. Entonces pues de eso hablaremos más adelante. De hecho no tenemos nada como que preparado. Entonces a todas las personas que están ahorita cerca de una computadora, que me imagino que tienen que ser la mayoría porque estamos transmitiendo a través de internet, entren a su Hotmail, a su Messenger de Hotmail, pongan nuestra dirección, que es comic-conexion@hotmail.com, y denos algún ejemplo de lo que quieren que toquemos el día de hoy. De hecho, una de las razones por las que tengo acá mi celular es porque un chavo hizo una pregunta en nuestro blog. ¿Tú sabes el nombre del blog? comicconexion.blogspot.com. Así de fácil es. Y nada más he entrado una vez, no sé cómo me lo aprendí. No, pues porque es fácil de aprender, y la cosa es que Paco hace toda una producción, ¿eh? No miento, ahora con su gimmick para traer nueva audiencia, me estuve viendo muy seguido. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál gimmick estás hablando? Pero qué bueno que estás dando más seguido. La cosa es que un chavo en los comentarios hizo una pregunta que se me hizo bastante interesante. Mencionó algo acerca de mis opiniones acerca de Cyclops la semana pasada. Entonces, yo siempre trato de no contestar las preguntas en los comentarios, porque siempre es dedicar ese espacio para responder comentarios se me hace como que muy ridículo, porque tengo un espacio limitado. Si la respuesta es muy larga, puedo estar ocupando espacio que podrían utilizar otras personas para hacer sus comentarios. Y después llega un momento que si es una respuesta muy larga, la gente como que le da mucha flojera andar bajando. Yo digo, todas las preguntas que me hagan a los comentarios, con mucho gusto las leeré en el programa, sean positivas o negativas, no importa. Y de acá les daremos como que solución. Yo creo que se suena más interesante, ¿no? Sí, así ya tienes de qué conversar, ¿no? Exacto. Sí. Y de hecho, yo una de las razones por la que quiero empezar a trabajar así es porque yo ya estoy harto de cada semana empezar el programa y decir, los cómics que leí la semana pasada fueron tales, ¿no? Como que se me hace algo que ya lo hemos hecho ya por 3 años. A ver, ya, tenemos algunos problemas de audio. Y siento que puede ser mucho más interesante hablar de algo mucho más profundo, como la semana pasada lo hice Los Hombres X, acá lo vamos a hacer, de algunos otros temas que tenemos que hemos estado planeando, porque afortunadamente coincidimos en vivir más o menos cerca. Entonces pudimos estar platicando durante todo el viaje acá, que hicimos como hora y media, Dios mío. Y pues ya tenemos como que alguna idea de más o menos que vamos a hablar, pero si ustedes tienen alguna pregunta acerca de cualquier superhéroe, de cualquier historia, yo creo que entre nosotros dos podemos abarcar pues una gran parte de todo lo que son los cómics, tanto de DC, Marvel, Image, Vértigo y algunas otras cosas alternativas, ¿no? Porque pues, ambos hemos leído bastantes cosas. De hecho, una de las cosas que más tengo grabadas en mi memoria de Rodrigo es que él una vez se atrevió a hacer algo inconcebible en Comic Zone. Hiciste un artículo de un cómic que ya no existía, de una compañía ya difunta llamada Valiant, que aparte en México es casi desconocida, ¿no? Totalmente desconocida, y te hablaste de Harbinger, uno de los mejores cómics de Valiant Comics. Yo creo que el mejor cómic que publicó Harbinger. Es que es difícil. Sí, para mí es muy difícil decir cuál fue el mejor, porque tienes una ¿cómo se llama? Editorial que publicó Archer and Armstrong, de Barry Windsor-Smith y Jim Shooter, que es buenísimo. Muy entretenido. Tienes el cómic, sí. Solar, Man of the Atom, que es increíble. Tienes Magnus, Dios mío, que Magnus nomás quedaba mejor. Era muy difícil encontrar un mal cómic de ellos. Al principio. Al principio sí, después ya era facilísimo. Al principio estuvo muy, muy bien cuidada la editorial. De hecho, se parece mucho a Marvel en sus inicios, ¿no? Era Jim Shooter, ¿no? Era Jim Shooter, ¿no? Un hombre que sí, de hecho no estuvo ahí al inicio de la era Marvel, no estuvo ahí para iniciarla, estuvo ahí para guiarlo por varios años, que fueron los mejores años de la compañía. Es cuando sale, como si, es el Walt Simonson escribiendo Thor, Bill Sienkiewicz dándole algo de vida a los New Mutants, tienes a John Byrne en los Cuatro Fantásticos, tienes a, ¿cómo se llama este? Vamos a ver, ¿cómo se llama? La Great Darkness, no, Great Phoenix Saga, ¿no? Dark Phoenix Saga. Dark Phoenix Saga. Y de hecho, la idea de que muera Phoenix al final de la Dark Phoenix Saga fue idea de Jim Shooter. Y se me hizo bastante atinada esa idea, porque no sé si te pasa a ti. Si vas a una película, llámese una comedia romántica, llámese lo que sea, y los personajes al final terminan juntos, pues qué lindo, qué chafa, ¿no? Qué bien. Lo increíble para mí de algo como Romeo y Julieta es que todo empieza como un típico melodrama, o todo empieza como una historia romántica, una comedia romántica, y ya, ¿no? Supones en qué va a terminar. Supones en qué va a terminar. Y el terminar de manera trágica la hace una historia inmortal. La hace una historia que constantemente la quieres ver. Y no sé si te pasa a ti, cuando llegas casi al final de Romeo y Julieta, dices, espero que no se mueran esta vez. Espero que no se mueran esta vez. Lo mismo pasa con la Dark Phoenix Saga. Lo verdaderamente interesante es que al morir Jean Grey al final, la vuelves a leer diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo pudieron detener antes? ¿Por qué no pudo haber sucedido otra cosa en estos 10 números previos para que no muera al final? ¿Por qué Masterman se tuvo que meter en su cabeza, ¿no? Empiezas a pedirle a Dios que esas cosas no sucedan. Pero lo bonito y lo trágico es que van a suceder al final. Y al darle ese final trágico hace que la historia, que ya era buena, se vuelva una historia clásica. Inmortal, como dijiste, ¿no? Es una historia para ser leída, releída, y que en estos días todavía es considerada una de las grandes piedras angulares del universo Marvel. De hecho, yo siento que los Hombres X ya tenían un nivel bastante grande en el momento que sale esa saga, la Dark Phoenix saga. Cuando sale esa saga, ya los Hombres X eran el número uno en ventas, aproximándose al número uno en ventas. Eso los establece ya como la franquicia que vencer. Porque después de ese momento, se sale ¿cómo se llama este? John Byrne. Y sin embargo, a pesar de que hay dos o tres tropiezos a lo largo de la historia, la gente lo sigue comprando por la buena fe que creó Dark Phoenix Saga. Y a la fecha es la franquicia número uno de Marvel. Bueno, no, a la fecha ya los últimos años no. Yo creo que se han puesto las pilas con los Vengadores, con el Hombre Araña. Pero pues ya era hora. Pero a la fecha es lo que cimentó a los Hombres X como la gran franquicia de Marvel, al punto que fue la primera gran película de Marvel, los Hombres X. Pues de hecho, debo diferir contigo y te vas a reír cuando lo diga. Para mí, la primera gran película de Marvel fue Blade. Ah, yo pensé que ibas a decir Capitán América. No, estás loco. No. Blade, por la simple y sencilla razón, y honestamente me encantó que agarraron un personaje tan terciario, un personaje de la lista Z, hicieron algo increíble con el personaje. Hicieron que tuviera, que te interesara el personaje, que te importara el personaje. Sí, lo cierto, pero ¿cuánta gente vio Blade 1 fuera de Estados Unidos? Poca. Decía que la gran primera película de Marvel fue X-Men. Ah, porque esa ya fue a nivel mundial, ya. Sí, y de hecho tuvo un aparato mediático muy fuerte, ¿no? Sí, a diferencia de Blade, que efectivamente muy buena película. Muy buena. Hizo que te importara un personaje que por el que antes no dabas ni un pito, pero a fin de cuentas poca gente la reconoce. Afortunadamente yo creo que ya más gente la está escuchando. A ver, espérate, creo que tenemos algo aquí que está sucediendo. ¿Sí va a suceder o no va a suceder? Sí, oye, hablando de esto, creo que tal vez nos tenemos que ir a un comercial pronto, un corte comercial, pero antes del corte musical, ¿tenemos algo en Messenger? ¿Hay alguien que está con nosotros en Messenger o no? Nomás para saber si hay alguna pregunta o alguien que le tenemos que dar las gracias. No, bueno. ¿Sí está abierto nuestro Messenger? Bueno, yo creo que le estamos haciendo esto para la gente que va a bajar esto en podcast, desafortunadamente, porque a mí siempre me gusta cuando tenemos a alguien en vivo, para de esa manera poder mantener un tipo de diálogo. Pero bueno, que al menos estás tú aquí, puedo dialogar contigo, y si a la gente no le gusta, pues honestamente, den su opinión de si le está gustando lo que estamos hablando o no, a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Y también, ¿sabes qué? Yo creo que llevan dos semanas que se me olvida darle las gracias a nuestros amigos de Comic Corp y de La Covacha. Y a Jorge Tobalín, por supuesto. Llevan dos menciones, no va a haber una tercera, te lo digo ahorita, que te quede clarísimo. No va a haber una tercera. Entonces, Lioko y Dragón Azul, muchísimas gracias por siempre subir los podcasts a sus respectivos blogs. Muchísimas gracias. Yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando ahorita nos encontró a través de estos blogs. Y honestamente, a todas las personas que les lata hacer eso en sus propios blogs, por favor, háganlo, hagan una conexión, hagan algún tipo de link. A nosotros no nos interesa si la gente sabe de dónde proviene el blog. Lo que nos interesa en serio es que la gente nos escuche, no para tener más rating ni nada de eso, no, para tener más gente y más opiniones, porque a mí si algo me gusta hacer es crear un diálogo con nuevos fans de cómics, porque siempre es bonito escuchar lo que tienen que decir y lo que les gusta y lo que opinan. De hecho, hay algunas opiniones que son muy ridículas, como en el caso de The Anger, ¿no? que es un chavito que se nota que empezó a leer cómics tal vez en los 90s y se deja llevar por todas las cositas así, estilo Image, ¿no? Apantallantes grandes, músculos increíblemente gigantescas, pistolas, sangre por todas partes, héroes así matando gente por todas partes. Y eso no es el tipo de cómics que me gusta, pero siempre me gusta saber si hay gente que sigue pidiendo eso y a ver cómo puedo hacer que esa gente empiece a guiarse por otros mejores cómics, cómo puedo ayudarlos a ir por el camino correcto, o al menos el camino que yo considero correcto. Entonces, siempre es bonito. A ver, me dice Ángel que ya tenemos que irnos a un corte musical. Haremos eso, no se vayan en ninguna parte, continúen con mi conexión aquí con mi invitado Rodrigo Vidal, siguen sintonizando tu radio online.net, no se vayan en ninguna parte, continuamos con más. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. We'll be right back. nariz y el reflejo de mi depresión. Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior. He dejado de fumar y no puedo dormir. En medio de la soledad sigo pensando en ti. Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin, porque me asusta descifrar. Puedo ver desde aquí mis recuerdos persiguiéndote. Puedo ver el perfil de mi sombra sobre la pared. No he dejado de fumar y no puedo dormir. En medio de la soledad sigo pensando en ti. No me atrevo a comenzar por olvidarte al fin, porque me asusta descifrar cada detrás de ti. Y ya estamos al aire. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Hoy sigue siendo este programa Comic Conexión. Acá a mi lado tengo a Rodrigo Vidal de Comicase. Jorge Tobalín, prende la videocasetera o Dios internet, mía, Dios lo que mía. Sea okay. Para que nos escuche. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo bueno que haces eso? Porque entonces me das pie para poder presentar a la persona que tenemos ahorita a través de Skype. Mi buen amigo Francisco Espinosa, ¿podría saludar a la gente, por favor? Saludos, señores, ¿cómo están? A ver, se escucha un poquito bajito, pero sí escuchamos a Paco. Ok, bien. Qué bueno que estás con nosotros, Paco, porque a Rodrigo le puse el ultimátum que se volvía a mencionar ese innombrable nombre aquí en el programa. Ya no voy a poder hablar. Estás castigado, vete al rincón, no puedes opinar de nada. Paco, ¿qué te parece si le cuentas a la audiencia qué sucedió hoy? ¿Por qué no pudiste venir? Cuéntamelo todo. Bueno, para empezar, déjame saludar al señor Rodrigo Vidal. Un saludo. ¿Qué pasó, Paco? Caballero. Qué bueno que estés allí. Programa, no le hagas caso a Joey de pronto. En sus días, algo por el estilo. Yo lo sé. Yo no soy mis días. El que está en sus días eres tú, jovenazo, porque no pudiste estar acá con nosotros. A ver, ¿qué tienes? A ver, cuéntanos. ¿Qué te aflige el día de hoy? Que me pegó acá la... ¿Tu novia? Pegó la enfermedad, padre, entonces ando acá con dolor de garganta, gripa, mucosidad, fiebre. Ok. Y salir con el clima ahorita no es muy, muy buena idea. Bueno, yo lo que le pido a la gente es que por favor pongan sus comentarios en nuestro blog, que es... comiconexion.blogspot.com. Si le creen una sola palabra de lo que ha dicho Paco, o no... Porque yo honestamente siento que nomás no querías venir porque no te querías mojar. No porque estás enfermo, sino porque hace mucho frío. Estoy acá calientito debajo de mis cobertores. No quiero salir de aquí. Estoy calientito porque te tengo que sudar, compadre. Tengo que sacar el bicho de alguna forma. Bueno, no, de hecho, ¿por qué me interrumpen? Yo iba a decir que nos visiten en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. No sé, como que me gusta más cómo lo hace. Me gusta más cómo lo hace Rodrigo, como que va directo al grano. No hace toda esta producción que haces tú. Pero ¿sabes qué es lo que me gustaría? Es tenemos un comentario que me gustó. Me gusta más cómo Lorna dice el mail, compadre, pero Lorna está ahorita platicando con Víctor, entonces mejor ni la traemos acá porque aparentemente están muy muy distraídos ahí hablando de no sé qué. Pero lo que sí me gustaría que hagas. Ya, déjame. ¿Has leído en su Messenger que promete mañana cantar en su programa? ¿Ah, sí? Mañana. ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Mira, me acaba de informar a mi queridísimo Warren que tenemos una versión acústica de Lorna cantando la canción de Linger y la pondremos en el próximo corte musical. ¿Te late? Ay, excelente. Pero pues que baile también, que traza, ¿no? Haré lo posible, pero te juro. Warren se queja y dice que no. Pero vamos a ver si logramos hacer que lo haga. ¿Sabes qué me gustaría que hicieras, Paco? A ver, tú que estás cerca de una computadora, desafortunadamente estamos muy lentos acá en la computadora o mejor dicho, en el sistema de modem que estamos utilizando acá en tu radioonline.net. Entonces, ¿podrías entrar al blog? ¿Qué es? http://diagonal/diagonal con mi conexión con una zona así en medio con mi conexión.blogspot.com. Nomás, y porque tenemos un comentario que me gustó mucho, nomás no lo puedo encontrar acá. Afortunadamente sí me llegó a mi correo. Entonces vamos a. ¿Qué te parece si tocamos un poquito de este comentario? Que fue uno de los comentarios que más me gustó en un rato, porque hace preguntas que yo siento que son bastante interesantes. Al menos nos pregunta nuestra opinión sobre algo que yo considero lindo. Entonces ahí te va, a ver si los tres opinamos y damos nuestra versión. ¿Te late? Acá nos pregunta. Es lo que dominas, Manu. Voy a poder terminar. Dice, una sola ¿qué palabra. Te parece Morrison y Wexler. A ver, acá está. Ya lo tienes. Final, o sea, la muerte de... Compadre, deja que yo lo lea porque tú te estás como que saliendo y no te podemos escuchar muy bien. Ahí te va. Dice, ¿qué te pareció el trabajo de Morrison en New X-Men y su arco final? O sea, la muerte de Jean. A ver, pues yo tengo una opinión bastante clara y bastante directa en esto. Todo lo que hizo Morrison en New X-Men me encantó. No creo que hubo un solo mal número. Creo que el único problema hubo que algunos se trazaban en algunos y el arte de Frank Quitely y el de Phil Jimenez me gustaba más que el de los otros dibujantes que de vez en cuando tenían que entrar. Pero en general a mí me gustó bastante. Introdujo personajes interesantes y lo que más me gustó fue la muerte de Magneto y la muerte de Jean Grey. Y que cualquiera de los dos personajes haya regresado o regrese más adelante se me hace una ridiculez. Y de hecho cuando regresó Magneto yo estaba bastante enojado. No sé qué opina acá nuestro invitado. Que aparte regresó como al mes. A los dos meses. Uno o dos meses. No, la verdad es que la corrida de Grant Morrison, pues es las grandes obras del cómic de inicios del presente siglo. Sí. Afortunadamente, Morrison venía de hacer la JLA, que también es un gran cómic de superhéroes. Lo hemos elogiado varias veces acá. Gracias en este programa. A ese cómic, Marvel le ofrece pues su franquicia más fuerte y nos entrega una serie de historias que la verdad revitalizan a los hombres X y lo más importante... No, y ahorita que lo dices, revitalizar... Hubo momentos muy confusos en la continuidad de los Hombres X previo a la entrada de Grant Morrison. Iba, justamente los revitaliza porque se olvida de la continuidad y él dice, no me voy a meter con Magneto, no me voy a meter con los enemigos clásicos, vamos a ponerles enemigos nuevos. Y los pone en situaciones que la verdad uno dice, bueno, ¿por qué esto no había sucedido antes? No, pues es... Y también disminuye el roster de miembros ¿sí? a 5. Incluyendo al Profesor X. Entonces es un número mucho más manejable, y historias mejores pueden salir de eso. Y te digo, regresando a lo de la continuidad, pues nos presenta historias totalmente nuevas. Nos presenta a la mejor villana o el mejor villano que ha surgido en Marvel en los últimos 20 años, a Cassandra Nova. Okay. La presenta en su primera historia y es una corrida que vale la pena y que es una lástima que no se haya publicado por completo en México. No que quedó incompleta. ¿Lo hizo Viv? ¿O lo estaba haciendo? Y ya hasta donde pudo llegar y perdieron los derechos, ¿no? Uh-huh. Y okay. Bueno, Televisa no se ha dignado a publicarla. Ah, qué lástima. Cuando es uno de los grandes clásicos. Como lo dije hace un momento, es una de las historias puntuales del cómic de principios del siglo XX. No, totalmente. Paco, ¿tú qué opinas de ese ron? ¿Sí, bueno? Que como bien mencionas, Morrison hizo un gran trabajo en X-Men. De hecho, tengo aquí a Spike, nuestro buen amigo Spike Valentine, en el Messenger, que me dice que él opina todo lo contrario, que Morrison apesta. Ah, bueno, estamos hablando de un hombre que adora a Gambit y a Deadpool. Entonces, yo quiero muchísimo a Spike, pero no. Robert, ¿decías? Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo. El trabajo de Morrison es excelente. El trabajo, lo que llegó a hacer con los Hombres X, revitalizó la franquicia en el momento en el que Quesada resuelta el título. Desde los primeros números con Frank Quitely hasta los últimos con Mark Silvestri, son un salto cuántico en cuanto a calidad gráfica. Perdón. Sí, ¿eh? Oye, compadre, hazme un paro. ¿Qué pasa? Resulta que me estoy casi muriendo y me arde gachísimo la garganta, entonces no puedo estar hablando como debería de estar hablando en el, okay, okay, en el programa. Entonces nada más hablaba para prepararme, okay, para decir por qué no fui. Okay. Desearles la mejor pastor. Ah, perdón. Tengo chance de dar dos notas que yo sé que a ti te valen queso porque son importantes de hablar en el programa de Con Mi Conexión. ¿Se puede? Ok. Es que te cortaste, casi no escuché lo que dijiste. Mira, Paco. ¿Mande? Muchas gracias por llamar. Creí que te ibas a quedar en todo el programa, pero si te sientes muy mal, mira, mejor ahí la dejamos. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar. Y no te preocupes, acá Rodrigo se encargará de la... ¿Cómo se llama? De subir el nivel del programa a un nivel más intelectual. Al menos eso es lo que promete hacer. Sí, claro que sí. ¿Ok? Sale, pero de nuevo, dame chance de dar dos notas. ¿Se puede? ¡Ah! Por favor, adelante. Una de ellas es una nota atrasada de la semana pasada. Resulta que nuestros buenos amigos de Kaboom Studio lanzaron ya una serie de tiras cómicas por internet en una página que se llama Crónicas Cuadradas. Okay. Lo pueden checar a partir del blog de Melkin, que está linkeado, por supuesto, en el blog de Con Mi Conexión. Ajá. Y es bastante interesante, porque son pequeñas tiras cómicas hechas por el equipo de Kaboom. Y de pronto hay como buenas sorpresas, como la tira cómica de Horacio Sandoval, al cual conocemos y admiramos los dos. Sí. Increíble dibujante. Bueno, como artista sorprendente. Y de Alejandro Palomares, que también está bastante bien su tira. Y por otro lado también... esta semana empezó una tira llamada Chava y Don Andrés, creada por Edgar Delgado y Mario Favela, que son regios. Edgar Delgado es uno de los coloristas mexicanos que más trabajo tiene en Estados Unidos, y aquí le está haciendo al escritor. Y déjenme decirles que por lo menos la primera entrega me pareció excelente. Narrativamente es asombroso lo que hicieron con la página de internet. Okay. Entonces, les recomiendo mucho que la visiten y que lo conozcan. Búsquenlo así, Chava y Don Andrés. Uh-huh. Está en edgardelgado.net/comic. Ahí pueden encontrar este material. Okay. ¿Tú vas a subir el programa el día de hoy? Básicamente, compañero, ya la... Porque si lo subes, puedes poner los links que mencionas. ¿Sí? ¿Subirás el programa el día de hoy para que subas? Sin duda. Y pones los links, ¿no? Sí, para que la gente... Sí, por siempre. Perfecto, sí. Va que va, bueno. De hecho... Sí, dime. No, es que estamos como que medio perdiendo, entonces ya me iba a despedir de ti para que podamos continuar. Pero muchas gracias por hablar. Creo que a tu público estaba muy contento. De hecho, yo les prometo que voy a crear una página de Twitter o algo así del programa para que cada vez que Paco vaya o no vaya a venir pueda ponerlo en Twitter. Hoy sí viene Paco, hoy no viene Paco, para que la gente sepa de qué se va a tratar el programa. Si habrá algo interesante, si no más habrá yo ñoñando. ¿Perdón? Yo digo que mejor no lo pongas porque te cae el rating, man. Entonces es mejor que sea hasta el momento. Bueno, eso lo veremos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, Paquito. Estamos viendo. Mejórate, Paco. Órale, compañero, cuídese. Que te pongas mejor. Bye. A todos, bye. Bueno, ya para terminar las últimas dos preguntas de este gran hombre que se llama Luzuru, o al menos se conoce como Luzuru en nuestro blog. Dice, ¿qué te parece? ¿Te parece bien que regrese Jean Grey o la dejarías muerta? De hecho, yo me enojé bastante. Cuando vino eso de que era Phoenix Death Song o Phoenix no sé qué. End Song. Wow, qué. Y la cosa es que salió como dos o tres meses despuesito de la muerte de Jean Grey. Jean Grey, me encantó su muerte en Dark Phoenix Saga, como estábamos mencionando antes. Me encantó su nueva muerte a las manos de Grant Morrison. Y su regreso sería ridículo, porque una de las cosas que vimos, Paco lo acaba de mencionar, en ese arco final, que cuando vemos cómo sería el futuro, si se desintegran los hombres X y ves que es un futuro totalmente fuera de control, donde la belleza se vuelve malo y tienes a este, ¿cómo se llama? A todo ese nuevo grupo de hombres X, obviamente tienes a, ¿cómo se llama? A Wolverine dentro de estos, lo dibuja Mark Silvestri bastante mal. Pero lo que me gusta de eso es que descubres que la razón por la que ese futuro distópico existe es porque se desintegran los hombres X. Y la razón por la que se desintegran los hombres X es porque se le rompe el corazón a Cíclope después de la segunda muerte de Jean Grey y decide no continuar más. Y lo que tiene que hacer Jean Grey es tomar una decisión poco egoísta y hacer que y permitir que Cíclope se olvide de ella y se enamore ya del todo de Emma Frost y juntos continúen a los hombres X. Y eso ese final me encantó. Porque dice varias cosas, ¿no? Habla de en inglés dice selflessness, acá es el no ser egoísta, uh-huh. que es lo que termina haciendo en Phoenix. Y de esta nueva, la nueva relación, para mí, no sé qué opinas tú, pero Emma Frost y Cyclops se me hace excelente. Y lo más importante aún es que dice clarísimo Grant Morrison ahí: sin Cyclops, los hombres X no pueden continuar. O al menos no podrán volverse lo que llegan siendo. Y que a fin de cuentas permitió una madurez del personaje de Cíclope que claro no se había dado en 20 años anteriores. Porque se estaban ocupando más en hablar de Gambit o de Rogue. O de Wolverine. Y la cosa es que son personajes que tienen muy bonitos diseños, tienen unas ciertas actitudes muy fáciles de escribir, porque escribir una historia de Gambit es muy simple. Es verdaderamente simple. Algo desaparece y todo el mundo culpa a Gambit y él tiene que buscar a quién es el que lo robó de tiene verdad que o alguno de o, ¿cómo se llama? De su gente, su raza, esos que son ladrones, sí. le piden que robe algo, él lo hace o no lo hace y ahí puede sacar toda una historia, o más simple que eso, le piden que lo haga y él tiene que dudar por todo un número si lo hace o no lo hace. Entonces es muy simple escribir un personaje que solo tiene una nota. Gambit solo tiene una nota. Sabretooth solo tiene una nota. Wolverine, por un momento, le estaba haciendo cosas muy lindas con él, Frank Miller y Chris Claremont, en la miniserie en particular, y más o menos en Kitty Pryde and Wolverine, otra segunda miniserie que salió. Pero llegó un momento en que el personaje se estancó y ya dejó de ser un personaje interesante, se volvió un personaje de una nota. No hay ni un solo problema que Wolverine no pueda resolver con sus garras. Eso fue lo que terminó sucediendo. O puede perder extremidades y le van a volver a crecer, ¿no? Exacto, entonces llegó un momento en que el personaje ya carecía de algo que perder. Y entonces empezó a carecer un poquito de drama. De hecho, una de las cosas que más me encantó del personaje que interpreta Hugh Jackman en las películas de los Hombres X es que trata de darle como diferentes tonos. Pero son tonos que solo un actor se los puede dar con un rostro, con una pausa y todo eso. Y eso desafortunadamente no se traduce tan bien a los cómics. Y todo el trabajo de Chris Claremont y John Byrne se perdió en el momento que se fue Chris Claremont de los cómics. Y Jim Lee y y Will Sportacio se quedaron como los encargados de los hombres X y destrozaron. Bueno, el problema es que ellos son dibujantes, ¿no? Y que se pongan a escribir, pues no tenían nada que decir sobre los personajes. Pues dile a toda la gente que compró Wildcats y el X-Men 1. El X-Men 1, que es el cómic más vendido de la historia. ¿Quieres oír algo muy triste? Tienes todas las portadas. Tenía todas las portadas. Son de la A a la E. Y no puedo creer que haya caído. No puedo creer. Pero eran los 90, creo que todos caímos, ¿no? De alguna manera caímos, u otra. Sí. Pero no. Pero retomando tu pregunta, sí. Yo siento que Phoenix debería mantenerse muerta. No sé si tú opinas lo mismo. Yo creo que el personaje dijo lo que tenía que decir hace mucho tiempo. Debió de haberse quedado muerta desde la primera muerte. Que fue magnífica. No, digo, es. Pasó lo mismo con Jason Todd cuando su regreso. Wow. ¿No? Es otra de las muertes ya, así. Ya es que son palabras mayores. Clásicas, y lo regresan. Y entonces dices, bueno, mira, la historia de la muerte se sigue leyendo bien, pero ya no tiene el mismo sabor que tenía. Es que te voy a decir una cosa: una de las cosas más tristes del regreso de Jason Todd es que, para mal o para bien, más mal que bien, la muerte de Jean Grey fue tratada con un nivel de seriedad. Y tú mencionas que eres fan de, entre comillas, la ciencia de los cómics. Uh-huh. Dentro de lo que son la ciencia de los cómics, es muy probable, te la crees, el regreso de Jean Grey. Porque dice, y de hecho es establecida y creada por Kurt Busiek. Y dice, ¿cómo es que no murió Jean Grey? Porque nunca fue Jean Grey. Exacto. Es la fuerza Phoenix tomando una forma humana. Entonces, dentro de la ciencia de los cómics, dentro de lo que te puedes tragar en un cómic, te lo pasas, ¿no? Pero fue clarísimo y evidente que Jason Todd murió. El mejor detective de todo el universo DC checó su pulso y dijo, ¡está muerto! Y estamos de acuerdo que Batman no comete errores. Y nunca los ha cometido y nunca los cometerá. Razón por la cual no me gusta Batman. Me parece magnífico. Podemos hablar de eso bastante, ¿no? Y la, es la razón por la que Batman me encanta, porque obviamente él y yo tenemos mucho en común, esa siendo una de ellas. Pero a lo que me refiero es que si Batman confirmó que el hombre estaba muerto, el hombre estaba muerto, ¿cómo lo revives? Es muy difícil. La manera más simple hubiera sido el Lazarus Pit y listo. Para las personas que no saben, es lo que utiliza Ra's al Ghul para ser inmortal. Y que lo pone loco, aparte. Y lo pone loco por un breve tiempo. Vuelve más interesante a Jason Todd, ¿no? Vuelve más interesante. Pero no. Decidieron que Superboy Prime golpea las paredes de las realidades. ¡Dios mío! Y altera la continuidad. Y altera la continuidad. Yo me tragué todo lo que fue Crisis en Tierras Infinitas, te lo juro. La estupidez que crea Mark Waid del Hypertime, te lo puedo pasar. Pero que un personaje tan ridículo como Superboy Prime golpee una pared, se me hace tan ilógico que, aunque sé que es ciencia de superhéroes, aunque sé que es ciencia de cómic, es demasiado para mí. Es demasiado. Sí, son explicaciones ya demasiado complicadas, ¿no? Ya pierde lo bonito de la simpleza. Ah, sí, sí, pierde tantas cosas que, bueno, ¿para qué hablar de ellas? Regresando a Jean Grey, ¿no? Decías. A mí la segunda muerte, la muerte de Grant Morrison no me parece tan significativa como la muerte de Magneto. No es tan significativa. Ahí lo bonito, lo que me dices, lo importante de esa historia es el final entre Emma Frost y Cíclope. Ese es el punto medular a lo que sí, nos lleva toda la historia de todo. Tiene que morir por esa parte. Grant Morrison, claro. Es lo que nos lleva. Cíclope es el alma de los Hombres X, tiene que liderarlos y tiene que dejar ir el pasado. Exacto. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, es algo muy muy lindo de Grant Morrison en general. Siempre cierra sus sagas, ¿no? Da puntos para seguir adelante, pero por decir, Animal Man tiene un punto de cierre clarísimo, y es el número 24 de Animal Man, escrito por Grant Morrison. De hecho, el mismo JLA, digamos, no tiene un punto de cierre, pero tiene una conclusión de sus historias, porque desde el principio estaban yendo hacia la tercera guerra contra Mageddon, ¿no? Entonces, todo tenía un porqué. Y lo mismo que tú dices ahorita, cuando empieza New X-Men, sabía que tenía que terminar de esa manera. No había de otra manera de terminar. Sí. Y hacer que Magneto regrese a los dos meses, tener el espíritu de Phoenix ahí volando a ver si cuando regresa, se me hace un insulto a un gran escritor que ha dado mucho a la industria y dio mucho para los Hombres X, en serio, se me hace ridículo. Y acá nomás dice, ya para su tercera pregunta, ¿qué opinas del trabajo Joss Whedon en Astonishing comparado con el de Morrison en New X-Men? Son diferente tipo de historias, pero igual, pero el mismo nivel literario, si se puede decir. Vamos, son historias que recuperan la manera de escribir cómics del pasado. Pero la cosa es que no lo hacen de manera atemporal, lo hacen anacrónica, perdón. No lo hacen de manera atemporal, pues no anacrónica. Exacto, totalmente de acuerdo. No lo hacen anacrónico porque no están contando historias como en el pasado, pero están inspirándose y en regresar a lo que hizo grandes a estos héroes. Me refiero a que cuentan historias como en el pasado porque uno lee un cómic de los 80 y en un solo número pasa algo, pasan cosas. Millones de cosas. ¿No? En cambio ahora uno tiene que chutarse 6 números para que pase una cosita, ¿no? A ver. Y a ver si pasa, porque si no queda la duda de, pudo haber pasado o no. Una de las de los grandes ejemplos que siempre traigo acá, porque me lo tuve que echar todo y fue verdaderamente doloroso. En New Avengers hubo una pequeña saga ahorita, que fue cuando es el cambio de Doctor Strange. Él deja de ser el Sorcerer Supreme de la Tierra y Brother Voodoo se transforma en el nuevo Sorcerer Supreme y se transforma y se vuelve el Doctor Voodoo. Fueron como de 4 a 6 números, no recuerdo perfectamente bien, los leí tan rápidos. Fueron como de 4 a 6 números de aguantar toda esta ridícula historia. Y en 4 o 6 números pasó una cosa. Literalmente fue nomás el cambio de batuta de Doctor Strange a Jericho Drum. En 6 números solo pasó una cosa. Sí, es algo inconcebible. En Dark Phoenix Saga pasan millones y millones de cosas. En cualquier número de los 90s de Flash, de Mark Waid, pasan millones y millones de cosas. En los números de Walt Simonson de Thor, donde viene todo lo que es el Ragnarok, Dios mío, están pasando millones y millones de cosas por panel. Por panel, Dios mío. Walt Simonson sí es muy detallista. Pues sí. Entonces dices tú, cualquier número de los 4 fantásticos de John Byrne. Había plots sobre subplots. Los números de los 80s del Hobgoblin, de Amazing Spider-Man. Ah, Dios mío, era plots. Bueno, todo el run de Roger Stern en Spider-Man es fabuloso. Roger Stern es uno de los grandes héroes del cómic que nunca han cantado sus alabanzas. Y Roger Stern lo merece. Es uno de los grandes, grandes, grandes escritores de los 80s. Y desafortunadamente en los 90s no se ha movido mucho, no ha hecho muchas cosas. De hecho, lo último que hizo, él y Kurt Busiek estaban haciendo el regreso de Iron Man cuando termina todo lo de Heroes Reborn. Sí. y cuando se enferma Kurt Busiek y tiene que dejar de escribir Iron Man, lo toma Roger Stern, y esas historias, si no brillantes, extremadamente sólidas. Y lo que más le puedes pedir, lo que le puedes pedir a un escritor, es una historia sólida. Que justamente es lo que hace Joss Whedon en Hombres X, nos entrega historias sólidas, entretenidas. Increíblemente entretenidas. Y que aparte, con una gran comprensión de los personajes. Eso, y un respeto por los personajes, total, ¿no? Total. Y por el lector. Porque más allá que respetar al personaje, bueno, eso está en veremos, porque también hay escritores como Mark Millar que no respetan al personaje, pero yo siento que sí respetan al lector. Y siento que en algunos casos, no todos, pero respetan la esencia del personaje. Sus historias de Wolverine son las mejores que he leído en mi vida, porque no trata de complicar al personaje, te lo simplifica a lo que es. Lo que lo ha convertido en la mercadotecnia. Sí, lo distila a lo que debe de ser. Y hizo dos, de hecho ha hecho dos miniseries con Wolverine. Hizo la de Wolverine Public Enemy y Wolverine Agent of S.H.I.E.L.D. Y después hizo la de Wolverine Old Man Logan. Y todos esos números son divinos, porque no tratan de hacer más complejo a Logan. Lo hacen lo que es. Y te lo cuentan de una manera tan entretenida que dices tú, wow. Sí, lo disfrutas. Lo disfrutas totalmente. Y te digo, regresando a Joss Whedon, es lo que logró en su... Y bueno, y aparte sí genera un poco de continuidad nueva, que eso siempre se agradece. A pesar de que la continuidad puede ser un lastre. Sí, sí, sí. Se agradece que los escritores quieran intentar cosas nuevas, que nos presenten nuevos personajes, que pongan a los personajes en otras situaciones, ¿no? Presenta todo un nuevo mundo, el Break World, y te lo hace bastante interesante. Te crea casi lo hace lo mismo que J.R.R. Tolkien. Te crea un mundo totalmente diferente, nuevo, con sus propias reglas, con su propio tipo de política, con un diferente tipo de personajes, aunque son, digamos, alienígenas interdimensionales. Te lo hace interesante, casi lo mismo que hizo Warren Ellis en Authority. En la segunda, digamos, saga o la segunda sección de Authority, cuando crea esos personajes azules que vienen de un futuro alterno a lo que están viviendo los de Authority. Y dices, ah, mira, te crea un mundo diferente, ¿no? Entonces, por ahí se va. Algo que también quería decir, yo ya estoy harto, honestamente, no sé si te pasó a ti, de que los superhéroes revivan. Hay algunos que te los paso y estoy agradecido de que hayan regresado, como Flash, Barry Allen, como Oliver Queen, Hal Jordan. Creo que no tengo que decir lo mucho que amo su regreso. Pero en general ya estoy un poquito harto, ¿no? Y de hecho, cuando murió Colossus, no me causó ni un remordimiento, no me causó ni un no perdí sueño por 10 segundos. Bueno, cierto es que Colosso murió en una época en que los cómics estaban en su punto más bajo, en su punto más bajísimo. Entonces era aburridísimo leerlo y nadie daba un cacahuate por nadie. Creo que su muerte no afectó a nadie. Pero lo bonito fue, y lo que en serio me encantó, es su regreso. Yo quería aplaudir. De la manera que lo hace Whedon, lo hace rápido, directo, grande, porque no quiere hablar de cómo regresa. Quiere hablar de qué pasa cuando Colossus regresa. Que eso debería centrarse en todas las historias del regreso, ¿no? ¿Qué pasa con el universo? Es un universo de cómic. Cuando regresa un personaje. ¿Cómo sobre todo cuando es un personaje. Colossus es muy chistoso. Quizás en México no sea tan querido, ¿no? Ajá. Pero es un personaje insignia de los Hombres X. Y especialmente de la era que estamos hablando, de Chris Claremont y John Byrne. Porque necesitabas, dentro de todo este grupo, necesitabas la voz de la razón. Necesitabas la conciencia de todos. Necesitabas al hombre que no quiere matar. Al hombre que sigue viendo las cosas como un niño. Al hombre que es inocente. Necesitabas ese lado inocente. Y desafortunadamente, a pesar de su juventud, a Kitty Pryde no era así. Era una niña mucho más vivaz. Sí. Muchísimo más vivaz que el propio Colossus. Siempre era bonito, y aunque tal vez un poquito aburrido, pero necesitabas a un Boy Scout en el grupo. Porque no podías tener a cuatro Wolverines en el equipo, porque no funcionaría. Y Cyclops ya no debía ser el Boy Scout del grupo. No, ya no podía. Ya no tenía por qué hacerlo. No había posibilidad de que él fuera el Boy Scout, porque él necesitaba liderar a todo un equipo de personalidades tan dispares que tenía que en serio ponerse los pantalones y no ser amigo de nadie y ser el líder, casi el papá de todos, y regañarlos para que se pongan a trabajar juntos. Y era muy bueno tener eso, y la relación Kitty Pryde Colossus fue divina, fue excelente. Y de hecho, mucha gente no sabe esto, lo leí por ahí. Resulta, hablando de Jim Shooter, que lo mencionamos hace un rato, es una mano guía brillante. Supuestamente, cuando ellos están en el espacio y se están peleando contra los Brood y todo eso, todos están infectados por los Brood y todos van a morir. Kitty Pryde va con Colossus, al hombre que ella ama, ¿no? Chavita bastante pequeña. Lo ama como solo una niña de 15 años es capaz de amar a una persona, ¿no? Con toda esta idealización de lo que es el amor. Y le dice, no quiero morir virgen. Quiero morir ya siendo una mujer y quiero que tú me hagas una mujer. Y Colossus dice que no. Y la abraza y juntos y pasan la noche juntos, pero más abrazados, como que tienen una unión mucho más profunda, yo siento. Pues qué cobarde el Coloso, la verdad. No, digo, la razón fue que a mí me gustó cómo se resolvió, porque yo siento que hacer el amor por hacer el amor, o nomás acostarse con alguien por acostarse sin una verdadera razón, solo porque estás a punto de morirte, como que tal vez no hubiera hablado mucho de los personajes, pero que nomás se abrazaran y juntos compartieran este dolor, creo que dice mucho más y es una conexión mucho más profunda. Y la razón por la que eso sucede es porque Jim Shooter, al descubrir o ser informado de que la niña era menor de edad, le prohibió a Chris Claremont que ella perdiera su virginidad. Y yo, ok, pudo haber funcionado de una manera, pero de esta manera hace la unión de ellos mucho más espiritual y puede ser mucho más interesante, ¿no? Pero a mí lo que me encanta de todo del run de Astonishing X-Men es que finalmente resuelven ese problema y finalmente tienen relaciones sexuales. Sí, sí. Y lo resuelve de una manera muy graciosa Josh Whedon, porque nunca lo ves pasar. Nomás ves cómo Kitty atraviesa el techo y cae en la cocina y viene y baja corriendo en Colossus. Obviamente está agitado y está semivestido. Y Kitty está sonrojada. Colossus los ve a los dos. Y como él tiene esos poderes de olfato y todo eso, sabe lo que estaba pasando y dice, y era hora. Y ya, y continúa comiendo. Y dije yo, qué manera tan divina de resolver algo que nos tenía mucha a todos los fans de Colossus y de Kitty así con esa expectativa. Ni lo hace explícito, ni lo hace vulgar. No. ¿No? O sea, lo cuenta como debe ser contado, ¿no? Sí, no. Y deja mucho la imaginación, que es lo bonito de los cómics, que tú te imagines lo que no ves en la viñeta. Exacto. Que de hecho es una de las razones por la que yo adoro todo el run de Miracle Man de Alan Moore. Y aunque siento que dice cosas muy interesantes Neil Gaiman cuando él aborda Miracle Man y tiene que hacer circo y malabares, porque es muy difícil seguir los pasos de Alan Moore en Miracle Man. Algo que no me gustó fue que la homosexualidad de Young Marvel Man siempre fue, o Young Miracle Man, siempre fue insinuada en todo lo que hace Alan Moore. Pero cuando lo toma Neil Gaiman, lo dice explícitamente. Dije yo, no sé si era necesario. Según entiendo, tenía toda una idea dónde tenía que ir. O sea, no iba a ser solo un número para mostrar un superhéroe gay y punto. No, iba a llegar a hacer toda una exploración del porqué de este personaje y qué va a pasar con el personaje después de esta revelación. Pero yo sentí que mientras más dejes que la gente lo suponga o lo piense llegue a sus propias conclusiones, puede llegar a ser más interesante que explícitamente decirlo, hey, está pasando esto, está pasando sí, esto. Sí, no, tienes toda la razón. Como te dije en su momento, lo bonito de los cómics es imaginarte lo que no ves. Y bueno, autores como Alan Moore pues se especializan en eso. Claro que ¿no? sí. O sea, leer un cómic de Alan Moore no es nada más leer lo que está escrito, hay que leer lo que no escribió Alan Moore. Y por ejemplo, en Lost Girls pasa exactamente lo mismo, ¿no? Uno se puede ir por el lado de Lost Girls, ay, pues es pornografía, ¿no? Y ya te diviertes viendo mujeres desnudas. Okay. Pero lo bonito de ese cómic es ver todo el trasfondo que le mete a cada personaje, ¿no? O sea, bueno, no tienes que ir muy lejos cuando hablas de Alan Moore. Podemos ir al mejor cómic que jamás se ha escrito en el planeta, que es Watchmen. Ahí lo que no se dice es más interesante. Y de hecho, las revelaciones están en el primer número. Sí. Y no te das cuenta hasta el final y dices tú, ¡wow! ¿Qué manera de escribir, ¿no? El hombre es brillante. Y para las personas que no hayan leído Watchmen, en serio, por favor, háganse este favor y lean Watchmen. Y les digo ahorita, antes de irnos a un corte musical, y esto es lo más importante que les puedo decir, si leen Watchmen y no leen la parte de prosa al final de cada número, no están leyendo Watchmen. Están leyendo la mitad de la obra. No han leído. Y las personas que ya leyeron Watchmen y no leyeron esa parte de prosa, perdón, no han leído Watchmen. Y no se atrevan a decir en ningún momento que han leído Watchmen. Tienen que leer. O que vieron la película y, ya sé de qué va. No. Si en serio quieren saber de lo que estamos hablando, no se los puedo contar. Es una experiencia que tiene que tener cada persona por su propia cuenta. Por Dios santo, si no han leído Watchmen, háganse un favor. Lean. Gracias. Léanlo, por favor. Léanlo, por favor. Y lean la parte de prosa, porque si no, no están leyendo Watchmen. Nos tenemos que ir a un corte musical. Regresando, ya tenemos gente en el Messenger, ¿verdad? Bueno, perfecto. Les recuerdo que nuestro Messenger es comic-conexion@hotmail.com. Nos vamos, regresamos con Rodrigo Vidal. Y a ver si también nos dices algunas cosas de las que escribes en Cinefagia, de lo que escribes en esa revista que no será nombrada en este programa. claro que sí, ahorita hablamos de eso y muchas cosas más. Pero, porque además también me comentaste que, hablando ahorita de gente que me cae mal, de enemigos públicos como Jorge Tobalín, me mencionaste que alguna vez hiciste una lista de los 20 mejores villanos, si se lo puede decir, o los 20 peores villanos. Top 20 villanos, de acuerdo. De acuerdo a ti y a otras personas. A mí y a los que en aquel momento conformamos el staff de Comic Zone. Ok, estaría lindo leerlo. Ahorita platicamos sobre eso. ¿Sí? Algo que desafortunadamente nunca hemos abordado en este programa, y si lo hemos hecho muy poquito, es hablar de villanos. Porque para mal o para bien, un héroe se define por sus villanos. Exactamente. Entonces, aunque no me gusta admitirlo de vez en cuando, los villanos son increíblemente necesarios porque la luz no brilla tanto a menos que haya sombras. Bueno, aparte, si no hubiera villanos, ¿contra qué se pelea el héroe? Absolutamente. ¿Dónde está el conflicto en ese, en esa narración épica? Pregúntale a los creativos y escritores de Smallville. Ok, nos damos un corte musical y ahora regresamos con más de Comic Connection. Estás escuchando Comic Connection. Regresamos. Y estamos de regreso a esto que se llama Comic Conexión. Esa fue la bellísima voz de Lorna. Lorna baila, no, es cierto. A ver, ¿quieres darle las gracias a la gente por haberte escuchado? Escuchar tu ¿cómo se llama? Tu canción, tu pues lindísima, sí, hermosa les voy a, voz. Les voy a contar nada más. ¿Sí está prendida? No. No. Sí, no, ya sí estaba prendida. Ya, a ver, Ah, no me confundas. No. No te pongas nerviosa, nena. No. Son solo comiqueros. Ellos no te quieren saber más de ti. Bueno, pues vamos a hacer un programa especial el jueves de Cranberries, porque la comunidad de Cranberries nos lo pidió. Okay. Aquí en la Ciudad de México y en todos los lugares en donde cancelaron los conciertos Cranberries, pues bueno, vamos a hacer para ellos un programa especial. Okay. Y voy a cantar en vivo con Pino, que va a tocar la guitarra mañana. Okay. A partir de las 7, bueno, el programa empieza a las 6, pero ya como a las 7:30 más o menos voy a cantar dos canciones en vivo, que va a ser Zombie y va a ser Linger, ya nada más con la guitarra. ¿Y la gente podrá entrar a pedirte peticiones al Messenger? Claro, sí, por supuesto. ¿Yo te puedo pedir la de Sálvame de RBD? Si la sabe Pino, quizás. Magnífico, mañana estaré escuchando de 6 a 9. Perfecto, okay. De 6 a 9, gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Ah, saludos y besos a Salva. Ok, adiós. Pues muchísimas gracias, mi queridísima Lorna. Y afortunadamente en este inter hemos tenido algunos mensajes de Messenger. Algunas personas que nos quieren saludar y quieren decir algunas cosas. Yo desafortunadamente no traje mis lentes y aunque parezca que no, sí está como que lejitos para mí. ¿Lo puedes leer tú mejor, mi queridísimo? Mira, escribe Santos. Ajá. Tiene varias preguntas. Yo la verdad no me sé ni una porque son todos de cómics que salieron el último año. Ah, perfecto. Pero te pregunta si ya viste el capítulo de Absolute Justice de Smallville. Ah, sí, claro. Pero algo muy importante que también quieres saber, nuestro contacto de Skype. ¿Lo tendrás por ahí, mi queridísimo Ángel? ¿Lo quieres decir al aire? Sí, lo sé, pero es que tú siempre te pones en cosas muy raras. Es M6275. ¿Todo pero junto? M6275. S-I-X-T-O-S 75 y ya, así nos contacta. Si alguien nos quiere contactar por Skype, así como lo hizo el buen Francisco Espinosa hace un momentito, lo puede hacer de esa manera. Esperemos que sí nos quieras contactar de esa manera, mi queridísimo Amarantos, porque lo conozco solo de intercambio de cartas, pero nunca en su voz. Entonces, Absolute Justice, ¿no viste Absolute Justice? Yo no he visto ni un solo capítulo de Smallville completo en mi vida. Qué bien. Déjame decir, te haces el error dos o tres veces. Han habido dos o tres buenos capítulos. Buenos capítulos. Capítulos que no te hacen menos vomitar. Menos peores. Por decir, hubo uno que a mí me divirtió bastante, que es cuando se junta la Justice League Smallville, básicamente. Que son Green Arrow, Aquaman, Impulse, Cyborg y Superboy. Y destrozan algo. Y nomás me gustó ver estos héroes que estaban, no tal cual en trajes, pero con semitrajes. Y pues más me gustó ver el de la Legión, que a mí es para mí el mejor de todos los que he visto en 9 temporadas. Es, creo que se lo puede llamar, no sé si estoy usando bien el término, pero creo que es un fanservice para los fans de la Legión, porque dicen un buen de cositas que solo fans de la Legión van a poder entender. Reconocer. Reconocer y por decir el que al final digan Long Live the Legion, o la importancia de los anillos, o cómo ellos ven a Superboy como este gran héroe y todo eso. Son cositas que solo los fans de la Legión de Hueso Colorado, como en mi caso yo, podremos entender y disfrutar y apreciar. Pero a mí me encantó este nuevo número, este nuevo episodio que salió la semana antepasada, si tengo lo correcto, un viernes. El viernes 5, de hecho, si lo atino correctamente. Es otro episodio de Smallville, tan malo como todos los otros episodios de Smallville han sido. Pero a mí me encantó porque sale Dr. Fate, porque sale Hawkman, porque sale Stargirl. Porque hablan con reverencia y amor de Alan Scott, de Ted Grant, de Al Pratt. Estos héroes que tienen un significado muy importante para mí, porque ellos son los que establecen qué es ser un héroe, ¿no? Y una de las grandes preguntas que uno siempre, al menos yo siempre me he hecho, ¿no?, al leer cómics, ¿por qué los leo? Digo, porque ellos me están enseñando una manera mejor de vivir. No de una manera egoísta, sino al contrario, de una manera para ayudar a la gente. Y los primeros héroes que establecieron cómo se el comportamiento correcto de un héroe son la JCA, porque en ese grupo tenías a los hombres más poderosos de ese momento. No solo tenías a Batman y a Superman, tenías a Dr. Fate, no, que es la respuesta de DC, o de hecho fue creado muchísimo antes que Doctor Strange, pero es el mago supremo de todo el universo DC. Tienes a la ira de Dios, que es el espectro, ¿no? Tienes a Starman que en su varita tiene todos los poderes de las estrellas, ¿no? Y en vez de querer ser los dueños del mundo, ¿qué es lo que hacen? Protegen al mundo. no por dinero, como lo hace Luke Cage, Hero for Hire, el personaje favorito de Brian Michael Bendis. Dios mío. Lo hacen de una manera... en inglés dice selfless. No sé cómo sería en español. Altruista. Altruista, no, totalmente. No, manera y que altruista. Stan Lee lo resumió a la perfección en una sola frase. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Exacto, pero previo a que existiera el Hombre Araña, existieron los héroes de la JSA. Y verlos a ellos, no en toda su gloria, pero sí en algo, debo admitir que no una, varias veces durante el episodio me hizo llorar. De alegría, de ver que alguien entiende estos héroes, ¿no? Y cómo se expresa de estos héroes. De hecho, el episodio fue escrito por Geoff Johns. A mí me encantó, pero al final del día es otro mal episodio de Smallville. Oye, pero visualmente se veían medio feos los... Ah, se ven asquerosos. No, el Hawkman todo barbón. Asquerosos. Sí, lo que pasa es que hay algunas cosas que no se traducen muy bien. Para mal o para bien, Tom Welling se ve... Es creíble como un Superboy. Okay. De hecho, el cuate que... Justin Hartley, el que hace de ¿cómo se llama este tipo? De Green Arrow, como es un modelo masculino, pues obviamente sí se ve bien, tiene el físico, tiene el look de un superhéroe, no de Green Arrow, pero de un superhéroe. Pero sí, Doctor Fate se ve patético, la máscara, bueno, el casco se ve increíble, la niña que hace de Star-Girl se ve bastante linda, es bastante cute la chavita, pero el cuate que sale de Star-Spangled Kid se ve ridículo, el Icicle lo quieres matar, porque no solo se ve mal, es mal actor el chavo, ¿no? Entonces no le crees nada, porque él viene de la escuela de actuar. Si eres malo, gruñe mucho. Es todo el tiempo es así. I will kill the Jesse. ¿Qué es eso? Si quieres ver un villano, si lo puede llamar así, o digamos un antihéroe bien hecho, pues ve al Capitán Jack Sparrow de Johnny Depp, que no solo te da una nota, el personaje es como que cómico, pero también es serio, también es un buen espadachín, pero también es extremadamente salvado. Sí, pero la cosa es que tiene muchos tonos dentro de la misma, y pudo haber sido el personaje más simple de toda la carrera de Johnny Depp, y él no se lo permitió. Él buscó de alguna manera de darle diferentes tonos al personaje para que en un momento lo veas como un idiota, pero en otro momento lo veas como un gran estratega. De hecho, una de las mejores escenas es cuando ellos engañan a todo el ejército para robarse uno de los barcos. ¿No? Sí, que claro. Hacen y todo es la estrategia de Jack Sparrow. Y dije, ok, se la creo. Porque además de darme al borrachín o al borrachales, me está dando otras cosas, otros tonos dentro de la misma dentro de la misma actuación que no lo hace el chavito que hace The Icicle. Y se pudo haber divertido bastante, pero ¿sabes? Mal actor es un mal actor. No conocí al personaje y no le interesó conocerlo. Exacto, por eso sí me gustó bastante. También pregunta. Vamos a ver, dime. Que si estás al tanto de la nueva temporada de Lost. Sí, no la vean. En serio, ya honestamente, yo sigo viéndolo para saber qué onda con el misterio, pero honestamente ya perdí interés. Y no lo van a resolver, o sea, de eso se basa Lost, en general misterio tras misterio. Entonces, yo vi dos capítulos de la primera temporada, me aburro porque justamente dije, estos misterios son muy artificiales, adiós. Hay una serie llamada El Prisionero, The Prisoner, con Patrick McGowan, una serie inglesa. Setentera, ¿no? Setentera. Hay solo 17 episodios, si los pueden, consíganlos, en serio, véanlos, si los tienen que bajar ilegalmente, háganlo. Porque valen la pena. Y lo bonito de esta historia de The Prisoner es que pasa algo similar que lo que pasa en Lost. Un tipo, que es un agente secreto, más o menos es lo que asumimos al principio de la serie, es secuestrado y lo llevan a una isla. Él no sabe quién lo llevó y no sabe qué es lo que quieren de él. Todos los... desaparecen tu identidad y solo eres representado por un número. De hecho, él es el número 6. Nunca sabes quién es el número 1. Pero el número 2 es el que trata de interrogarlo y sacar sus secretos de estado que él supuestamente tiene. Es un misterio tras otro, pero te das cuenta rápidamente que la serie no se trata de resolver los misterios, sino de hacer las preguntas, porque muchas de las preguntas se vuelven más que nada te llegan a un nivel filosófico de quién soy, dónde estoy, a dónde voy, qué hago con mi vida. Entonces todas estas preguntas que te hace la serie no buscan una respuesta, sino nomás hacerte esa pregunta. Es una serie sobre las preguntas. Desafortunadamente, Lost no es sobre las preguntas. Siempre te prometieron una respuesta desde el primer capítulo, que es una respuesta que nunca llegará. O si llega, va a ser la peor respuesta, ¿no? Claro que sí, va a ser un sueño. Te juro que al final se va a levantar Jack y va a decir, ay, Dios mío, no debí de haber comido pizza en la noche. No voy a tomar el avión porque se va a estallar. Porque ya... Y déjame decirte, la continuidad se ha vuelto tan compleja que va a ser casi imposible de resolver. Y yo estoy viendo los últimos episodios y son, hijo, qué malos. Hay, de hecho, hay dos historias apareciendo de manera continua. Están ellos en una historia de qué tal si nunca se hubieran subido al avión, y otros después de que explotó lo que tenía que explotar en la temporada pasada y no pasó nada. Ellos hicieron todo este plan en los 70s, supuestamente, para si hacían que algo explotara, todo se iba a resolver. Explota al final de la temporada 5 y en la temporada 6 no pasa absolutamente nada. Excepto que ahorita hay dos realidades. La que están supuestamente ellos viviendo en los 70s y una realidad alterna, donde el avión nunca se estrelló. Pues yo creo que ahí está ya la respuesta de la serie, ¿no? O sea... Sí, y y estamos en el segundo tercer episodio. No se resuelve absolutamente nada. A ver, ¿tenemos algo más? Ok, ¿qué dice Amarantos? Que acaba de leer el cómic de Original Sin, que si mal no estoy lo acaba de publicar Televisa en un Monster Edition. Ok. Y que tiene varias preguntas. ¿Quién es Claudine? No tengo ni la menor idea porque no leí Original Sin. Sí. Pregunta que... bueno, que no sabes quién es. Esto es la segunda pregunta, no aplica. Que si es en realidad de la hija de Mr. Sinister. No sé, ¿y a quién le importa? Tengo la menor idea. ¿Sabes quién nos puede resolver? A un gran fan de todo lo que es Hombres X. Nuestro buen amigo Spike, de seguro él sí sabe, sí leyó Original Sin. Sí, seguro Spike, él si sí nos sabe. Escuchas, ¿quién es Claudine? ¿Quién es Romulus? Si Daken es realmente hijo de Wolverine, ¿tú lo sabes? Eso yo tampoco lo sé. Todo el mundo dice que sí, entonces yo nomás les creo. Eso dicen en los cómics, pero ya en los cómics ya no nunca sabes si son hijos o son... Nuestro buen amigo Spike, clones. Él está al tanto de todos esos malos cómics, él nos podrá decir. Uh-huh. Luego dice que... deberíamos hablar de los extraños hijos que tienen los héroes de Marvel. Está Daken, X-23, que esa no es hija, es clon de Wolverine. Es clon de Wolverine, de hecho. Valerie de los Cuatro Fantásticos, que usa Valerie el uniforme de Doom. Es Valeria. Valeria. Valeria. De hecho es Valeria. Valeria, ¿no? Von Doom o Valeria Richards, como lo quieres llamar, porque ella es una hija de un universo alterno, la. Me encanta Valeria y, de hecho, adoro a Franklin Richards. A mí me gusta el porqué de su nombre. Sí. Es la mamá de Doctor Doom. Es el nombre de la mamá de Doctor Doom. El que ayuda a que nazca Valeria sana y salva es el Doctor Doom. Y lo único que le pide a Sue Richards es que le ponga el nombre de su madre. A mí me gusta mucho ese número porque, para las personas que no saben, Chris Claremont, que ya había perdido todo su talento, empieza a escribir Los Cuatro Fantásticos y trae a una niña llamada Valeria Von Doom, que es la hija de Reed y de Sue, adoptada por Doctor Doom en una realidad alterna. Después de que tiene varias aventuras con los Cuatro Fantásticos, Carlos Pacheco afortunadamente dice, ¿sabes qué? Este personaje es ridículo. Pero en vez de matarlo, ella, digamos, se desintegra y toda su esencia se va al estómago de Sue Richards, donde Sue Richards se embaraza de Valeria Von Doom y eventualmente nacerá Valeria Richards. Esto es muy lindo y todo eso. Y cuando ella está embarazada, para variar, Reed, Johnny y la Mole están en una aventura y no pueden ir al parto para ayudar a que Sue dé a luz sin problemas. Entonces tienen que llamarle al peor enemigo de los Cuatro Fantásticos, que es el Doctor Doom. Y como tú dices, con la razón para ayudarlos es que él se les ha permitido nombrarla. Y en ese momento me encanta porque Johnny y la Mole dicen, ¡no! ¿Cómo te atreves, Sue? Y se voltea el Doctor Doom y dice, se atreve porque ella sabe que soy un hombre con clase. Y no le voy a poner el nombre de Duma. Su nombre será Valeria, como mi madre. Y dije yo, qué lindo, qué manera de resolverlo tan bonito. Son esos detalles de los cómics que, vamos, no es el gran evento. No. Son la razón por la que lees un cómic, no ese tipo de detallitos, ¿no? De hecho... O sea, que el villano tenga esa chispa. Bueno, es que también el Doctor Doom es uno de los mejores villanos. Mejor villano, yo creo. Que de hecho ya nos da pie para que podamos hablar de tu lista de los 20 mejores villanos, de tus top 10 No, villanos. No es mi top 20. La verdad es que esa fue hecha entre varios colaboradores de la fenecida revista. Fallecida de revista, ya. Y lo dices con una alegría. Fenecida. No, fíjate que no me da... Felicidad. Yo me gustaría que hubiera más competencia para Comikaze porque eso eleva el nivel. Ok, es la quinta vez que mencionas Comikaze. Ya, ¿no? Por favor, ya. Vamos a ir rápidamente sobre todas estas cosas. Y ahorita hablamos ya de la lista para hablar de otros temas. A ver. Amaranto, es lo último que pides que hablemos de los hijos de superhéroes. Pregunta sobre la hija de Spider-Man y Mary Jane. A que desapareció hace mucho tiempo y no sabemos nada de ella. Y que nadie la quiere mencionar. Nadie la quiere mencionar dentro de la continuidad. Pero parece ser que apareció en un cómic hace como 2 semanas. Puede ser. En este de la saga del clon. Clon Saga se llama la miniserie. Ajá. Que están como recontando toda la historia del clon. Parece ser que ya volvió a aparecer la hija de... Mira, de Spider-Man no lo he leído, entonces no les puedo dar más detalles. No nos han dicho mucho, pero lo que sí sabemos es que eventualmente se convertirá en May Parker, que se volverá Spider-Girl en un futuro. un futuro alterno. Y bueno, Spike menciona que Gambit no, no es un personaje de una sola nota, pero que así lo han escrito. Pues si así lo han escrito, así es el personaje. Pues no hay más Gambit que fuera del que no han escrito, ¿no? Exacto. Desafortunadamente hay algunos personajes. Yo siento que Mark Grunwald lo dijo muy bien hace muchos años. No hay mal personaje, hay malos escritores. Exacto, yo soy de esa idea. Y sobre todo con Gambit. Gambit es un personaje que se ve muy interesante. Cuando uno lo conoce, dice, este tiene algo, ¿no? Pero nunca lo han dejado. Nunca le han podido sacar el jugo. No lo han sabido explotar. Nunca. Creo que tengo que ver un cómic que me recomendó Spike que se llama Gambit Wolverine Victims. Sí, de hecho lo menciona. Que está escrito. Escribe Jeff Loeb. Jeff Loeb, dibujado por Tim Sale. Que ellos dos, cada vez que se juntan, hacen magia. Pero estamos hablando de un cómic que duró, ¿qué? ¿Cuatro o seis números? Son cuatro números. Entonces, no puedes decir que un personaje es brillante con solo cuatro números. De hecho, Swamp Thing, tuviste que haber leído varios números de Alan Moore para decir, mira, el personaje sí tiene un futuro. Sí. Pero no, Gambit... No, y bueno, con Gambit también lo que sucede es que lo quisieron convertir en un Wolverine chiquito, ¿no? O sea, sí. Su pasado es un misterio, ¿no? Nadie se conocía su origen, que era lo mismo que ya pasaba con Wolverine. Mira, yo creo que de ahí viene su éxito. Te voy a decir una cosa, eso de hacer el pasado un misterio funciona muy bien con Wolverine. Pero no necesariamente tiene que funcionar con todos los superhéroes. Exacto. Y de hecho, Batman, uno de los personajes más oscuros del universo DC, sabes todo su pasado. Sí, sí. Y en vez de hacer el personaje más interesante o menos interesante, te lo hace perfecto. Porque lo conoces más a fondo y entiendes el porqué de lo su justifica, razón. Justifica. Exacto. ¿No? O sea, a veces, el no conocer el pasado para hacerlo misterioso es nomás un mal truco de un mal escritor. Bueno, pues no puede ser un buen truco bien manejado el caso de Wolverine. Pero la cosa es que si con Wolverine funcionó vez. Y lo cierto, Wolverine cuando describen su origen también te ayuda, te genera más apego por el personaje. Pues claro, cuando descubres que la primera vez que saca sus garras mata a su padre, dices tú, ya entiendo por qué no le gusta andarla sacando todo el tiempo, al menos al principio. Y después ya ahorita ya mata todo lo que se le ponga enfrente y dices tú, pues no, nada que ver. A ver, entonces nos está diciendo todo eso lo que nos dice Spike. Muchas gracias, Spike, por estar con nosotros. También menciona de Batman lo que decíamos, ¿no? De que, ¿qué pasó? Que sí, que es muy listo, es excelente detective, pero pues al final del día tiene problemas psicológicos. Y la gente con problemas psicológicos suele ser muy errática, lo cual pues, es cierto. Pues claro, se viste de murciélago, qué más errático más que quiere, eso. ¿No? Pero la cosa es que el personaje en buenas manos ha sido tratado tan magníficamente. Sí, la verdad es que últimamente me he desapegado mucho de Batman por lo mismo. Hazlo ahorita. Si te quieres desapegar, de Batman, hazlo ahorita, porque ahorita ya ni es Batman. Adoro a Dick Grayson, pero Dick Grayson es una de dos cosas. Es Robin o es Nightwing. No es Batman. Y eso te lo firmo. Y más fan de Dick Grayson que yo no existe. Pero él es Robin o es Nightwing. No es Batman. Solo hay una persona que puede ser Batman. Y su nombre es Bruce Wayne. Y aunque no lo creas, te paso a Terry McGinnis. No sé por qué. Odié al personaje cuando fue creado. Pero Bruce Timm y Paul Dini son tan brillantes que lograron hacer que me interesara a Terry McGinnis como Batman del futuro, que quede clarísimo, del futuro. Y cuando descubrimos que es el hijo de Batman, un clon de Batman. No, es el hijo de Batman tal cual. Y eso es bastante lindo. A ver, vamos a ver qué más. Spike ya comentó. A ver. Romulus es la persona que le ha hecho la vida imposible a Wolverine. Acá. Sí. No, pues eso dice mucho. Creo que lo vimos en Wolverine The End. Mira, y latinamos. Si es el hijo de Wolverine, hasta ahorita. Hasta, ok. Sí, ya sabemos. El Spike existe en todo eso, déjame decir. Fíjate, y de Claudine dice que solo se ha revelado que es la manifestación de Sinister en sujetos alterados con su DNA, con su ADN. Wow, y ¿sabes que lo triste? Spike no solo se lo memoriza, en serio le gustan. Sí, no, y qué bueno, porque él siempre es un experto en el tema. Yo sabía la persona a la que tenía que delegar el trabajo. Porque Spike le gusta ese tipo de héroes. Y curiosamente, tú hablas con Spike. Y es una persona que yo siento que es muy cuerda. No, es una persona que sabe lo que lee y sabe por qué le gusta leerlo. Y sin embargo, de vez en cuando nos encontramos como que enfrentados en nuestros gustos. Y digo, qué curioso, ¿no? Porque es una persona que platicando con él, tenemos muchas cosas en común. Pero ya cuando nos vamos a la minuciosidad de las cosas, descubrimos que somos muy muy distantes y dices tú, wow, no me lo imaginaba. Pero bueno, como les he mencionado antes, Spike mide como 2 metros o más. Sí, algo así. Y con una mano me puede matar. Entonces trato de que cuando tengamos algún tipo de discordia... Hay que llevarse bien con Spike. Cuando tengo un tipo de discordia con él, trato de abordarlo de la manera más sutil y más amable posible, porque es capaz de matarme con una sola mano. A ver, Alastor, ¿nos hiciste alguna pregunta? Alastor manda saludos. Muchas gracias. Está de acuerdo contigo en todo lo que digas. Muchísimas gracias, Alastor. Siempre es bonito tener a alguien que tenga el mismo amor por Cyclops, aparentemente. Exacto. Y es muy bueno que más gente entienda que Cyclops. Tal vez no sea el personaje más flashy, se podría decir, o con mejor imagen de todos los hombres X. Yo sé que hay que ¿cómo se llama esta? Si hablamos de transformaciones, ha tenido muy bonitas Storm, ha tenido transformaciones muy bonitas. El look de Rogue siempre ha sido bastante interesante. Longshot tuvo un look precioso cuando era parte de los Hombres X. Pero no se trata de quién se ve más bonito con su traje. ¿Quién funciona en la historia? Exacto. Y de hecho, si nos vamos a hablar de Kitty Pryde, es un personaje que nunca ha tenido un buen traje ni un buen nombre. Se fue de Sprite a Ariel, a Shadowcat, etcétera, etcétera. Mejor conocida simplemente como Kitty o Kitty Pryde. Pero eso no le quita que por mucho tiempo fue un gran personaje. Y que gracias a ella se escribe una de las mejores historias de los Hombres X, ya es del futuro pasado. Y es del futuro pasado. Es divina. Y que en lo personal es mi historia favorita. Dos números. Dos números nada más. En dos números, la mejor historia de los Hombres X. ¿Conoces profundamente a Wolverine? ¿Conoces profundamente a Rachel? A Rachel Summers, la hija de Scott en el futuro. Conoces muy íntimamente y de manera increíblemente a los Sentinels. Conoces a Kitty Pryde y sus capacidades. De hecho, hasta el mismo Brotherhood of Evil Mutants, versión 2, liderada por Mystique, tienen una razón clarísima de por qué son evil. Y porque el mundo está en su contra y ellos van a... Si tú me empujas, yo te voy a empujar. Así divino. Es. Sí, sí, sí. Divino. A ver, ¿tenemos algo más? Ian... quiere que se hable sobre todas las versiones de la Legión. Con todo el gusto del mundo, pero ya se nos acabó el tiempo. Es un programa entero, o varios programas. ¿Sabes qué? Te estaba comentando que mi buen amigo Gustavo Martínez, alias mi padre, mi segundo padre, mi padre putativo, como le dice Paco, él es otro gran fan de la Legión de Hueso Colorado. Vamos a ver si lo invitamos un día de estos para en serio sentarnos y hablar de Legión tras Legión tras Legión, porque yo adoro la Legión. Debo ser clarísimo, adoro la Legión con la que yo crecí. El reboot, aunque tiene cosas interesantes, nunca me gustó. El tribute de Mark Waid se me hizo una oportunidad desperdiciada, pero la Legión, tal cual como debe de existir, la que vimos en los Action Comics de Superman, que es Superman y la Legión, la Legión que tomó el mando durante ¿qué fue esta? Final Crisis, Legion of Three Worlds. Esa Legión es brillante, es fantástica y la adoro. Y aunque he tenido la mayor cantidad de historias malas a través de su historia, porque pues digamos fue escrita para niños. Entonces, aunque había muy buenos escritores, la escribían para niños. Curiosamente el único que escribe bien la Legión es el niño. Jim Shooter a los 13 años escribe las mejores historias de la Legión. A pesar de estar escritas por un niño, son las que son más interesantes, pero todos se lo perdonamos porque eventualmente salió The Great Darkness Saga y con eso Keith Giffen y Paul Levitz reivindican todo lo que había sucedido previamente y forjan un nuevo futuro para la Legión que es brillante. Y si no has leído The Great Darkness Saga, en serio te la recomiendo bastante. Tendrás que estar pegadito a tu Wikipedia porque cada vez que mencionen un nombre vas a tener que decir, oye, ¿qué poderes tiene este personaje? Pero afortunadamente la gran mayoría de los superhéroes de la Legión, su nombre describe su personaje y en algunos casos su personalidad. Sí. No, pero en el caso de Sunboy, tiene poderes del sol y es el caliente, porque es el que está siempre tras de las chavas, ¿no? Y así. Brainiac 5, súper inteligente y por ende es el frío a un nivel intelectual. Todo es objetivo, todo es ciencia, ¿no? Tienes a Karate Kid, obviamente, sus poderes super karate. No el de la película, claro. No. De hecho, le tuvieron que pedir los derechos del nombre a DC, los de la película. Claro. A ver, ¿tenemos algo más? Bueno, Spike que respondía y Alastor pregunta si en realidad murió Batman. Aparentemente no he estado leyendo Batman y Robin escrito por Grant Morrison, porque honestamente lo que ayudaba mucho a ese cómic era el arte de Frank Quitely. Y cuando Frank Quitely se ha ido, las personas que han estado dibujando el cómic han estado bastante malos, pero mi buen amigo Kopke me ha dicho que lo que está sucediendo ahorita en Batman y Robin de Grant Morrison está bastante interesante. Entonces hoy mismo, o si no más tardar mañana, que me lance para una tienda a la cual no puedo decir su nombre, pero sería fantástico si podría decir el nombre de esa tienda. Voy a ir ahí a comprar los números que me faltan de Batman y Robin, porque aparentemente descubrimos que Darkseid hizo clones de Batman. Entonces ya no sabemos si murió un clon o murió el verdadero Bruce Wayne. Lo que sí he visto en algunos números de DC es que ya va a regresar Batman. De hecho, va a salir una miniserie que se llama El Regreso de Bruce Wayne. Exacto. Y van a, y creo que el número uno tiene diferentes portadas y es Batman resolviendo crimen disfrazado como murciélago en diferentes eras. Está él en la era cavernícola, está él en el viejo oeste, está él en la era victoriana. Entonces, y obviamente el traje refleja estas diferentes eras. ¿Qué sucederá? Nadie sabe todavía, pero de que está muerto, no está muerto porque nadie puede matar a Batman. Lo siento, tengo que decirles. Paco dijo una cosa que es bastante acertada, y para que yo admite que Paco hizo algo acertado, déjame decirte, es un día que tiene que nevar y llover. Como hoy. Exacto. Necron ni Blackhand reviven a Batman en la saga de Blackest Night, que está ocurriendo ahorita, porque saben que Batman, muerto o vivo, se encarga de Blackhand y Necron con una mano atada detrás de su espalda. Entonces, por eso lo reviven solo por un panel y ya estuvo. Porque Batman sí es el hombre más peligroso del universo. No lo digo yo, lo dice Grant Morrison con a través de las voces de los marcianos blancos de la primera saga de la JLA. Y ahora sí, yo creo que ya estamos listos para irnos a tu lista, que sí estoy curioso para saber para ti quiénes son. Ah, bueno, te digo, quiero aclarar, esa lista no es mi lista. Fue generada por consenso. Cosa extraña en el staff de Comic Zone. Un segundito. Y entonces esa lista refleja. Ah, perfecto. Pues vamos a ver cómo sentía el staff de Comic Zone. Y el evento del Guasón. Ajá. Quería que el Guasón fuera el número uno y pues así quedó. Ah, pues déjame decirte una cosa. Si vamos a hacer una lista de villanos, yo honestamente creo que todos tenemos el número uno. Pero siempre cerca de la posición número uno estará el Guasón. Estoy de acuerdo. Tal vez no sea el número uno de todos, pero sí está en tu top 5. En los cinco primeros, estoy totalmente de acuerdo. Entonces no estamos. ¿Cuál es tu primer lugar de villano? Sé que soy más DC que Marvel, pero sin duda Doctor Doom. Exactamente. Tú y yo coincidimos. Doctor Doom es la neta. Es el mejor villano. ¿Por qué? Porque se pone el tú por tú con un científico como Reed Richards. Y aparte, le puede dar la vuelta y utilizar magia, o sea... Además, y no solo eso, es la única persona que ha podido derrotar increíblemente a Galactus y a The Beyonder. Ah, claro. Por un ratito, ¿sí? Pero lo logró. Lo hizo. Y para mí, el momento clave de Doctor Doom no es cuando está venciendo a los Cuatro Fantásticos, que lo hace dos o tres veces, y después obviamente Rick Richards demuestra quién es el verdadero cerebro del universo Marvel. Fue un momento muy bonito donde invaden su castillo en Latveria, los Cuatro Fantásticos, y Crystal, era cuando Crystal estaba andando con Johnny Storm. Cada vez que abren, los separa a los cinco, y de hecho hace cuatro equipos, los tres hombres están solos, y Sue y Crystal están en el mismo lugar. Y cada vez que ellos abren una puerta, se encuentran una death trap, ¿no? una trampa de muerto. Johnny creo que se tiene que enfrentar contra agua. Reed lo empiezan a estirar, la mole lo empiezan a golpear con cosas, ¿no? Y en eso dices tú, ah, ya entiendes más o menos lo que va a pasar. Cada uno de ellos se va a enfrentar contra una trampa de muerte. Y están Crystal y Sue juntas y dices tú, ¿contra qué se pelearán ellas dos? ¿Contra qué se pelearán ellas dos? Y en eso Sue abre una puerta y detrás de esa puerta está Doctor Doom en una mesa larguísima llena de comida, rodeado de sirvientes, y les dice, señoritas, pasen, por favor. Tomen asiento. ¿Qué les gustaría tomar? Y yo, claro. Me tomó totalmente de sorpresa. El Doctor Doom, ante nada, es un caballero. Exacto. No va a empezar a golpear a dos mujeres. De hecho, una de ellas tenía como 16, 17 años en ese entonces. Porque está hace rato, tiene clase. Es un villano con clase. Es un villano con clase. Y dije, qué lindo. Me sorprendió. Yo jamás me imaginé que detrás de esa mesa estaría eso. De hecho, George Lucas se roba esa escena para el Empire Strikes Back. ¿Te acordarás cuando Han Solo, la princesa Leia y Chewbacca y los robots llegan a Cloud City? Están platicando con Lando Calrissian, abren la puerta y detrás de esa puerta está Darth Vader y no venías venir esa escena. No la venías venir. Sí, y de hecho, Darth Vader los invita a sentarse a comer. Igualito que lo hace Doctor Doom. Por eso me encanta Doctor Doom, porque es un villano. No, el Joker haría otra cosa igual de interesante, pero me gustó mucho cómo lo resolvieron. Con Doctor Doom. Pero bueno, veamos tu lista. Bueno, entonces te decía, esta lista son 20 villanos. Okay. Yo me escribí 17 de los 20. Y okay. Hubo colaboraciones de un par de compañeros. Lo digo porque en la revista apareció sin mi crédito. No me digas. Este texto. Pues, ¿Será por eso que cada vez que hablas de la difunta revista Comic Zone, sonríes? La fallecida, la extinta revista Comic Zone. Bueno, pues lo bueno que estamos acá en Comic Conexión y puedes poner los pecados del pasado. Los puedes corregir ahora, diciendo la verdad. No te dieron tu crédito. Qué tristeza. Pues, digo, es una manera de romper lazos con la gente que te apoyó en algún momento, ¿no? Bueno, ya. Decimos, digámosle adiós a ellos y digámosle hola a tu lista. Exacto. Vamos a ver. Mira, en el lugar número 20 está el mandarín, caso extraño. Es un villano no tan conocido por estos lares, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es un gran villano. Es un gran, gran villano. El caso es, como lo menciono en el texto, es el único que se le puede poner al tú por tú con Iron Man. ¿Por qué? Porque también es un tecnólogo, pero utiliza de tecnología extraterrestre. Sus anillos de poder. Sí, y no solo eso, es al igual que Tony Stark, que es un futurista, pero mucha gente de esa era lo odiaba porque ante nada era un warmonger, ¿no? Él era un hombre que creaba armas de guerra y lo hace en los años 60, donde todo el mundo que leía cómics quería la paz. Entonces era como que esta gran la dicotomía de este hombre, ¿no? Y lo que me encanta del mandarín es que sí usa armas del futuro, pero lo que él quiere es un regreso al pasado. Un regreso a que China deje de ser comunista. Y de hecho, lo que él estaba pro era que regresara a ser esta como que con emperadores. Un país feudal. Un país feudal. Y dije, qué lindo, ¿no? Entonces tienes como que sí el futuro, pero con el pasado. Es algo que siempre me gustaba que hacía casi todos los villanos de Marvel. Sus razones para volverse villanos no eran tan simples como quiero robar de mi dinero. No eran absolutas. Exacto. Siempre era una razón que, desde un punto de vista, no era un villano. No. El caso típico de Magneto. Totalmente de acuerdo. Magneto no es un villano, simplemente lucha por lo que él considera justo. Está peleando por su raza. Que eso para alguien sea agresivo, malo, pues ya eso es una cuestión relativa, ¿no? Gandhi peleó por lo mismo. Y también decían que eran villanos los ingleses. Martin Luther King, Malcolm X, pelearon por... De hecho, no nos vamos a dar lejos. Jesús peleó por lo mismo. Exacto. Lo que Jesús quería era protección para su raza. Él lo hizo de una manera pacífica. Magneto, pues no. Pero él. Pero hay gente que lo entiende y hay gente que no. Pero sí, el mandarín se me hace que es un villano muy lindo. Desafortunadamente mal usado en los últimos años. Ya hace años que no sabemos de él. Sí, yo creo que supuestamente lo iban a poner en la segunda película, pero es muy difícil un villano así. Más que nada porque, para empezar, sus poderes vienen. Eso es un Deus Ex Machina. Sí. Él encuentra una nave alienígena que aterrizó cerca de donde él vivía en China. Ve a un tipo, a un alienígena estilo dragón, con 10 anillos en las manos. Le quita los anillos y descubre que todos estos anillos se utilizan para la navegación de la nave. Entonces dices tú, bueno, eso suena muy lindo en los cómics y te lo tragas en los años 60. Se lo podrá tragar una audiencia más acostumbrada a películas en una película de ciencia ficción. Que por ahí está tirando este Iron Man. Wow. Sí, es que es muy difícil. Es que es más difícil, es más fácil adaptar el origen con los tintes sobrenaturales que tiene Doctor Doom que esto, ¿no? Porque sí, literalmente sus años le caen del cielo. Casi lo mismo que pasó con Venom en Spider-Man 3. No podías contar, era imposible que contaras toda la historia de Secret Wars. Pero podías haberlo adaptado de una manera mucho más digerible. Y sin embargo, ¿cómo lo hacen? Cae un asteroide cerca de donde están ellos dos. Y ups, ahí está Venom. Ups, se le pega a la moto del Hombre Araña. Y todo sucede. Entonces, como que hasta yo, que me gustó la película de Spider-Man 3, dije yo, lo que está flojo es todo Venom. Desde su inicio, hasta su final. Es que esa película debió de terminar en el origen de Venom. Punto. No debió de haber sido un villano para la película. Sí, totalmente de acuerdo. Y además tenías más que suficiente con Harry Osborn y con el arenero. Más que suficiente. A ver. Bueno, en lugar 19 quedó otro villano Marvel, para variar. Ultron. Es que es un villanazo. Es un super villano, la verdad es que... Que también, bueno, yo siento que hacen falta historias con Ultron. ¿Sabes qué? Sí, pero también algo que me gusta mucho de Ultron es que mucha gente no se da cuenta de lo cercano que lo tenemos, porque a pesar de que es un robot, es el niño berrinchudo que quiere la atención de su papá. Exacto. Sí. Al final del día es lo que es Ultron. Y lo que decíamos, ¿no? Tiene una profundidad que va más allá de la maldad absoluta. O sea, ¿no? Su villanía no es porque quiere volverse poder, tener más mucho dinero, volverse poderoso. Quiere llamar la atención de su padre. Papá, hazme caso, aquí estoy. ¿Por qué no me quieres? Y de hecho, es esos momentos brillantes de los cómics que lo hacen un personaje edipal. Porque de hecho, cuando él crea una mujer o digamos su pareja, crea Yocasta, que tiene todas las está hecha la imagen de la avispa, que es su madre. Entonces, y lo que él quiere es matar a su padre y casarse con su madre. Y dices, wow, pudo haber sido un villano tan de solo una nota y sin embargo le dan todos dándole todas estas cositas. Sí, robot maligno, ¿no? Que ya es que, ¿no? ¿Cuántos no hay? Uh-huh. En la ciencia ficción hay millones y millones de robots malignos. De hecho, esta película malísima de Yo, Robot, está basada en eso. Uh-huh. Y sin embargo, acá se lo llevaron un paso diferente con solo agregarle una cosita. Quiere matar a su padre y casarse con su madre. Ya con eso puedes contar historia tras historia y lo han hecho. No una, 20,000 veces. Y que fue utilizado de una manera bastante efectiva. La más reciente que tengo en memoria es cuando empezó el cómic The Mighty Avengers, ajá, dibujado por Frank Cho. Escrito por Brian McManus. No te gusta, pero... Empezó interesante y no, empezó, fue ninguna, y no fue a ninguna parte. Ese fue el problema. Cuando se transforma en su madre, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Quiero que me hagas caso, papá. Voy a volverme mi mamá. Empezó muy bien. No terminó como nos hubiera gustado, no, pero... No, bueno, terminó. Es un buen click, ¿no? A esta sí, persona. Sí, sí, pero no he llevado a ningún lugar, como todo lo que hace Brian McManus. Y en ese momento decía... Claro, claro. Lo último que hizo a Kurt Busiek fue muy lindo. El dibujo de Josh Pérez. Josh Pérez, claro, claro. Excelente, excelente. Bueno, luego sigue un... No sé por qué fue el villano con el que crecí. Te voy a decir una cosa. Yo permito que pongas a Venom en esta lista y te voy a decir por qué. Porque sus primeras apariciones son brillantes. Todo lo que escribió Dave Michelini de Venom es maravilloso. No... Entiendes el por qué odia al Hombre Araña. Y lo odia por una razón muy estúpida. Pero es su razón. Es su razón. No, y aparte le echó a perder la vida. Exacto. Con algo muy simple. Ajá. Lo único que él le creyó a la persona incorrecta. Y el Hombre Araña lo único que hizo fue hacer su trabajo. Hacer el bien. Y por eso lo odia, imagínate. No, la verdad es que Venom, y como decía hace un momento, es el villano, cuando yo era niño, fue el que me tocó ver surgir, ¿no? Sí, o sea, sí. Y de hecho no tiene, carece de toda originalidad, porque si te pones en serio a ver lo que es Eddie Brock, Venom es el reflejo oscuro del Hombre Araña. Lo hemos visto no una, 150,000 veces en cómics pasados. De hecho, Bizarro es lo más claro en el universo DC, ¿no? Tienes a Superman, tienes a Bizarro. Pero la cosa es que acá le agregan ciertas cosillas muy lindas de David Michelini y honestamente en su momento los dibujos de Todd McFarlane estaban increíbles y le asentaban al personaje perfectamente bien. Entonces todas sus apariciones de David Michelini y de Todd McFarlane, y cuando se va Todd McFarlane, e incluso varias de Eric Larsen, también son bastante interesantes. Y honestamente, hasta aunque no lo creas, la introducción de Carnage dibujada por Mark Bagley, todos esos momentos de Venom, a mí me encanta. Ahí termina la buena noche del Hombre Araña, con el origen de Carnage. Ahí exactamente se acabó. Fue la última buena historia. Exacto, y de hecho Carnage debió de cesar de existir después de esas tres apariciones. Sí, esos tres números. Es que era excelente el personaje de Carnage, pero hasta ahí. Y el problema es que ya notaron lo importante que era Venom para Marvel, lo importante que era Carnage para Marvel, y los empezaron a usar. La mina de oro. Y se perdió todo. Bueno, llegaron los 90. Que... Y bueno, no queremos hablar. Bueno. Maximum Carnage, etc. Si pueden conseguir todo el run de Dave Michelini con Venom, la verdad es que vale muchísimo la pena. Son de esos cómics que hay que leer. Súper recomendadísimo. En el número 17, alguien desconocido, quizás no tanto. Para mí, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, claro. Bueno, es Her Star, un personaje del cómic Preacher, escrito por Garth Ennis. Yo no leí Preacher, leí los primeros números de Preacher y no me gustó porque yo sentí que era violencia sin razón. Después me vengo enterando que es violencia con razón. Fíjate, tiene un punto final. Es mitad y mitad. A ver. Garth Ennis, lo que caracteriza a su escritura es justamente eso, es muy sin sentido. Sí tiene mucha violencia sin sentido. Okay. Pero sí procura meterle cierto comentario a esa violencia. Pues, no justifica todo. Es un hombre inglés y sí. Los ingleses les encanta de hecho, mucho. De hecho es irlandés. Entonces, pero les gusta todo. El humor negro. Sí. Y muy bueno, al ser irlandés obviamente ha estado rodeado de ataques terroristas y cosas así. Claro, claro. Entonces la violencia es como que parte de su vida. Exacto. Y te digo, la utiliza. Y sí, muchas veces da un comentario. No justifica todo porque también le gusta echar desmadre. Eso. Pero Her Star es un personaje muy bonito porque realmente uno nunca sabe si es un villano o un antihéroe en la historia. Okay. O sea, le pasa de todo. Lo castra un perro. Se lo comen unos... Bueno, le comen una pierna a los caníbales. El personaje de Preacher le hace una cicatriz en la cabeza y hace que parezca un pene gigante. Entonces tú dices, bueno, esto no es el villano, ¿no? Y sin embargo, okay. Él siempre está en contra de Preacher. Ok. Pero bueno, es el antagónico del protagónico. Es el antagónico, pero a un nivel quijotesco, ¿no? Entonces, okay. Vale la pena leerlo para que vean cómo un villano no necesariamente tiene que ser el villano reventón de ajá, soy malvado, ¿no? Ajá. Simplemente él quiere vivir su vida y la vida no le permite vivirla como él quisiera, ¿no? Okay, pues, entonces vale la pena echarle uno. Lo intentaré. De hecho, yo hace mucho tiempo quería echarle un vistazo a Preacher. Tal me has convencido, le daré otra segunda oportunidad. No prometo pasar de los primeros 6 números, que es como digamos, la primera saga, pero vamos, lo intentaremos. A ver, después tenemos el número 16, un personaje que me gustó su primera aparición y lo que me encantó. La lista, ¿sí? No, para nada. Y lo que me gustó fue que su primera aparición o sus primeras apariciones ahí termina. Sí, porque ya dijiste lo que tienes que decir con el personaje, no tienes que decir nada más. Y Neil Gaiman es un hombre brillante y sabe cuando los personajes ya dieron lo que tenían que dar. Y su nombre es The Corinthian, del cómic de Sandman. Ajá. Una de las pesadillas creadas por Morfeo, la representación del sueño. Como muy bien dices, aparecen 2 o 3 números. Lo necesario. Sale y con eso va para que no puedes vas a dormir tranquilo en toda tu miserable existencia, porque vamos, es la representación carnal de todas las pesadillas que se pueden juntar en. Y lo bonito es que cuando esta pesadilla se escapa, cuando un hombre terrícola atrapa a sueño, a Morfeo, ¿qué es lo que se transforma esta pesadilla? En un asesino en serie. Eso fue bastante lindo, muy bien hecho. Y a mí lo que me gustó no solo fue la introducción de The Corinthian, fue que descubres que en el universo DC hay todo este club de asesinos en serie, que lo único que se dedican a hacer es juntarse X cantidad de tiempo para hacer sus convenciones y explicar a cuánta gente han matado, por qué matan a ese tipo de gente, qué es lo técnicas para matar. Fue algo es humor negro. Muy lindo, muy lindamente manejado, aunque mucha gente sabe lo que no sabe. Todo el mundo cree que lo crea Neil Gaiman, pero no. No. La idea de una de convenciones de asesinos en serie. ¿Sabes quién lo crea? No lo vas a creer. El mejor escritor de todo el planeta, Alan Moore. Hay un número muy bonito de Swamp Thing. Creo que es durante toda la saga del American Gothic, donde Swamp Thing va conociendo a verdaderos monstruos a través de todos los Estados Unidos y se enfrenta contra un asesino en serie. El asesino en serie colecciona ojos, al igual que el Corinthian. Y la cosa es que a través de todo el cómic, lo único que vemos son ojos, paneles llenos de ojos, donde él describe cuáles fueron los primeros ojos que él mató, los primeros ojos que él vio, los ojos más tiernos, los ojos, y obviamente termina con un shot de los ojos de Swamp Thing y dice, los últimos ojos que veo son unos ojos rojos llenos de furia, ¿no? Pero lo bonito de esto es que en alguna vez menciona, en uno de los en parte de la narración, de que este asesino en serie escuchó que hay convenciones de asesinos en serie. Pero nunca se ha preguntado dónde están y nunca nadie le ha informado, entonces no sabe dónde son. Es algo que sucede en solo una línea. Y lo que hace Neil Gaiman es agarra esa línea y la desarrolla. Y dices tú, qué bonito cuando dos mentes tan gigantescas se unen y crean magia. Y aparte con esta historia, si mal no estoy, desde el segundo arco argumental de Sandman, se llama La Casa de las Muñecas. Ajá. Con esa historia se empieza a cimentar Sandman como el gran cómic, ¿no? Pues yo no sé, yo o sea, creo que Alan Moore es el mejor escritor, pero yo creo que el mejor cómic es Sandman. Pues cada quien va a tener diferentes opiniones. Sí, sí, sí. Yo no puedo decir eso, porque para mí obviamente todo lo que ha hecho escrito Alan Moore lo pongo superior a todo lo que ha escrito Neil Gaiman, pero no puedes denegar que para mí, así como tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. Para mí en los cómics tienes a Morrison, Neil Gaiman y obviamente Alan Moore, porque son verdaderos genios del cómic. Sí, los y han llevado la manera de contar cómics a nuevos niveles. Y a otro público también. Totalmente, ¿no? O sea, The Sandman ha ganado premios literarios, lo cual era inconcebible hace 2 décadas. Es Sandman, Animal Man, Watchmen, y por ahí está Mouse y las cosas que hace Daniel Close y Y bueno, autores underground como esta chica, la iraní, Marianne Satrapi, la de Metropolis. Ah, ok, que ok. Que ha ganado premios, cosas así. O como si este tipo que está loco, o Crumb. Han llevado los cómics a diferentes gentes y qué bueno, ¿no? Porque así como está representado el arte, las historias alternativas como Mouse y como todo lo que hace Robert Crumb, qué bueno que también hay gente que agarrando superhéroes y buscando una manera de hacerlos interesantes, porque para mal o para bien, sí, Sandman se trata sobre el rey de los sueños, pero también ya salió ahí el Sandman de Jack Kirby, ya salió Fury, que fue miembro de Infinity Inc., ya salió, Dios mío, Element Girl. Ah, sí. Entonces, y agarró estos personajes de superhéroes y la gente puede decir, oye, mira qué interesante lo que hizo él con estos superhéroes, ¿por qué no vamos a buscar superhéroes de verdad a ver qué hacen los verdaderos escritores de solo superhéroes, ¿no? Entonces fue bastante lindo. A ver, ¿quién sigue ahí? En el lugar número 15, el primer villano de Batman, Dos Caras. Pues dígame, si te podría hacer una lista de top 20 de solo los villanos de Batman. Afortunadamente, todos los villanos de Batman tienen una psicología muy interesante detrás. como lo pudimos ver en la película de El Caballero de la Noche, Dos Caras tiene una super background psicológico. No, y que donde en, la película lo representan muy bien, a diferencia del Guasón, por ejemplo. No, claro que sí. Era uno de los grandes, grandes, grandes héroes de Ciudad Gótica. Y por al ser desfigurado, toda esa bondad se torna, se cambia. Y como que se pone en más contacto con su lado oscuro. Él se vuelve la dicotomía total, la representación de lo malo y de lo bueno dentro del ser humano. Dentro de una sola persona, sí. Y cómo él permite que su lado malo gane. Cuando él agarra esa moneda y decide qué seré, bueno o malo, lanza la moneda cae en el lado rayado y dice, ok, ya sé cuál será mi camino. Es el camino a seguir. Es sí. Un personaje interesantísimo, que muy mal usado muchas veces. Afortunadamente en la película lo usaron perfectamente. Sí, en la película lo usan bien. Y me viene a la mente una historia muy bonita de que se llama Máscaras. Ok. Ah, sí, sí, Matt Wagner. De Matt Wagner. Sí, sí, sí. Legend of the Dark Knight. Son dos o tres números. Sí, creo muy que son bonito, tres. Donde se rinde un tributo a esta película de fenómenos, Freaks. Claro, sí, sí, clarísimo. No, y los números son maravillosos. O sea, ver el dibujo. Es una conjunción entre dibujo y guión que pocas veces se ve. Bueno, es que también tienes a Matt Wagner tanto en Grendel como en Mage, su exploración sobre el psique del ser humano y el qué te hace malo y qué te hace un héroe, o qué te hace un villano y qué te hace un héroe. Bueno, el hombre sabe, ¿no? Y por decir, en el caso de Grendel, tienes lo malo y lo bueno dentro de la misma personalidad. Y nomás él permite que un aspecto salga y cuando el otro se esconda, ¿no? Para las personas que no han leído Grendel en serio, cuando puedan háganlo. es otra cosa. Y lo mismo hace con Dos Caras. Y desafortunadamente, yo creo que no puedo mencionar así de la nada alguna buena historia de Dos Caras. Tal vez Arkham Asylum, que no es una historia de Dos Caras, pero muestra un lado de Dos Caras muy interesante. Y volvemos a Grant Morrison. Entonces, desafortunadamente, es difícil encontrar una buena historia de Dos Caras. De hecho, su peor representación en el cine fue por uno de los mejores actores americanos del siglo pasado. Tommy Lee Jones. Sí, Batman Forever es el peor Dos Caras del mundo. Afortunadamente, al mismo tiempo que estábamos viendo a Tommy Lee Jones hacer su peor imitación de Jim Carrey, vimos a ¿cómo se llama a Batman animado? Ah, sí. Y el Dos Caras de la serie animada de Batman es increíble. El diseño de la imagen, cómo se crea el personaje cuando descubres que su daño era previo a el ¿cómo se llama? El desfiguramiento. Ahorita me acabo de acordar de otra historia. Batman The Dark Knight Returns, el número uno se pelea contra dos caras, sí, sí, y sí. También te dan una gran ventana al psique enfermo de Harvey Dent. En serio, un excelente villano. No sé si lo pondría tan bajo, pero definitivamente sí debe estar. Espérate, los que siguen. A ver. Bueno, el que sigue es un villano que a últimas fechas ha tomado gran popularidad en el universo DC. Estamos hablando de Black Adam. ¿Qué te puedo decir? Yo he sido fan de Captain Marvel, el que grita Shazam para las personas que no saben. He sido fan de él desde que tengo, no sé, 2 años. He amado el personaje. Y obviamente, pues, Black Adam es su retrato oscuro. Su némesis. Su némesis, su retrato oscuro. Y pues obviamente me cae muy bien, pero siempre lo odiaba. Porque decía, él es como que esta representación de que con gran poder, no, ¿cómo decía? El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque él, para las personas que no saben, es un hombre que recibe todos sus poderes del mago Shazam. Cuando él descubre todas las cosas que puede hacer con esos poderes, como es un hombre ya grande, un hombre que pasó a través de varias tragedias para llegar a donde estaba antes de conocer al mago Shazam, decide, bueno, si todos son unos insectos para mí, yo con estos poderes, pues voy a tratarlos como lo que son, como insectos. Por eso es que cuando el mago Shazam tiene que otorgar los poderes a otra persona, opta por un niño, porque un niño jamás podría ver el mundo de esa manera. Aunque estaba equivocado, porque como todos sabemos, Kid Miracle Man, a una edad muy joven, descubre que el poder absoluto absolutamente corrompe. Pero es muy bonito esa idea. Y de hecho, el personaje de Black Adam fue creado en los años 40. Cuando no pensabas que un escritor podía tener como que esa profundidad. Esa profundidad. Para un personaje. Y es muy linda la historia de Black Adam, ¿no? Es un hombre que recibe. Es muy parecida a la historia de Magneto. Cuando es niño, recibe cierto maltrato. Cuando él adquiere poderes, ¿qué es lo que hace? Se venga casi o agrede a la gente que lo agredió. Que es más o menos lo que pasó con Black Adam. Un excelente villano. Y que, te digo, últimas fechas lo han tomado muy, muy bien en 52. Así lo sé. Sí, es el villano. Muchísimo. Es el villano número uno en 52. Bueno, el que sigue, ya habíamos hablado del Magneto. ¿Qué más podemos decir de Magneto? El texto comienza preguntando si es realmente un villano, ¿no? Yo, para mí, yo no lo considero un villano. Depende de qué... De qué lado esté, ¿no? De qué lado esté, cómo la gente lo tome. Yo siento que la razón por la que él sí sería un villano es por una definición muy clara, que es la de Batman. Batman, a pesar de que ha tenido en su poder matar no a uno, a todos sus villanos, jamás ha cruzado ese camino, esa línea. Porque en el momento que él mate al Guasón, el Pingüino, Gatúbela, Dos Caras, en el momento que él lo hace, él dice, ya no podría ser un héroe. Se convierte en uno de ellos. Me vuelvo igual que ellos. Y dices tú, es que sí, es que Batman tiene toda la razón. La diferencia entre Batman y el Punisher es esa. Punisher no es un héroe, es un antihéroe. Porque ante nada, si hace cosas heroicas para salvar a la gente, ¿no? Pero obviamente lo hace matando todo lo que se le ponga enfrente. Y lo mismo hace Magneto. Él, en vez de hacer que la gente entienda el por qué deben de trabajar juntos como Gandhi, como Jesús, como Martin Luther King, toma otro lado. Quiere imponer su punto de vista. Él prefiere el genocidio como su peor enemigo o su peor monstruo de sus pesadillas tiene que ser Hitler. Porque Hitler fue el que lo hace vivir su peor pesadilla. Un campo de concentración en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Y él, ¿qué es lo que quiere hacer con los seres humanos? Lo mismo que hizo Hitler. Exactamente, él lo mismo. Se ha transformado en su peor pesadilla. Entonces, tú tal vez lo veas como un héroe y te garantizo... No como un héroe, no lo veo como un villano. No como un villano. Y te garantizo que varios mutantes del universo Marvel lo ven como un héroe. Sí. Pero yo, afortunadamente, crecí con Batman y lo veo como un villano. Pero sin duda es un excelente personaje. Sí. Héroe o villano, excelentísimo Aunque personaje. Aunque, lástima, lo han hecho como han querido, ¿no? Entonces no han respetado su jerarquía y cosas así. Pero una excelente historia de... ¿Y ahorita, ahorita está vivo? ¿Tiene poderes? ¿Tiene poderes? Han disminuido sus poderes. Han disminuido. Se parece más a Ian McKellen. Tiene los poderes de... Así tú ves que por un momento él era todopoderoso. Sí, sí, sí. Ahorita ya tiene los poderes de Ian McKellen en la película. O sea que son vastos, pero limitados. Ok. A ver, tenemos a... El segundo villano batmanesco. Ras al Ghul. Creado por dos grandes en la historia de Batman, Denny O'Neill y Neil Adams. Excelente villano. Él me recuerda también mucho a Doctor Doom, me recuerdo mucho a Magneto. No los pondría a ese nivel porque me gustan más tanto Magneto como Doctor Doom, pero es muy interesante Ra's al Ghul porque no solo le presentó, o de hecho fue uno de los primeros villanos de Batman que presentó una amenaza no solo física, sino también psicológica, emocional. Sí, de los pocos que se han puesto al tú por tú con Batman, claro, ¿no? Que sí. Y justamente yo creo que esa diferencia... Uh-huh. Es precisamente porque lo ve como un igual, Ra's al Ghul. Y aparte es el único que lo llama detective. Eso me encanta. Cada vez que lo ve, no le dice Batman, no le dice Bruce, le dice detective. Porque lo que respeta de Batman no es su lado físico, ¿no? Porque para él, el lado físico de Batman es lo menos interesante. Para él, su brillante mente es lo que en serio lo pone en jaque. Porque cada vez que se han enfrentado, nunca ha sido un enfrentamiento físico. Aunque sea hay momentos físicos entre sus enfrentamientos, pero su enfrentamiento siempre ha sido a nivel estrategia. ¿Quién va a ganar? Y Batman le ha ganado una tras otra, tras otra. De hecho, a mí me encanta la versión de Ra's al Ghul, interpretada por Liam Neeson en Batman Begins. Yo creo que lograron entender y absorber claramente quién era Ra's al Ghul para poder hacerlo en esta película. Porque si tú notas en esa película, durante todo siempre es un engaño. Medias verdades, medias mentiras. Nunca sabes dónde estás hasta que Batman logra, al igual que cualquier buen alumno, superar a su maestro. Es magnífico. Bueno, y aparte Ra's al Ghul es tan villano que fue el que engendró a la única persona que ha logrado doblar al detective. Talia al Ghul. Talia al Ghul, sí. Que ha sido la única persona que le ha ganado a Batman. ¿Qué te puedo decir? Creo que todos los hombres ante una mujer caemos... Paco, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Un saludo para Paco. Tú estoy seguro que has tenido esos momentos. Claro, varios, ¿sabes? No, uno, varios. Yo te admito, yo soy total esclavo de todas las mujeres. Y pues Batman no podía ser diferente. De hecho, me gustó mucho esta película de Sherlock Holmes, donde descubrimos que Sherlock Holmes, el mejor detective en toda la literatura inglesa, un hombre que siempre se ha definido por su mente, es derrotado dos veces por una mujer, por esta, ¿cómo se llama? Adler. ¿Cómo se llama? Irene Adler. Es derrotado porque, desafortunadamente, lo único que puede romper todas esas barreras mentales, cerebrales, intelectuales, es cuando es el deseo. Cuando el deseo habla. Exacto. Entonces, qué bonito. Lástima que en Sherlock Holmes, Rachel McAdams no entregue una actuación tan buena como para que te la cagas. Pero... cuando la ves, dices, bueno, sí, lo entiendo. La ves y dices, sí, yo también me volvería tonto con ella. Porque pudieron haber cometido el error de meter una actriz muy linda que no pudiera actuar. Eso sí. No se meten a Megan Fox, ahí te destroza toda la película. Al menos Rachel McAdams, aunque tal vez no sea una super actuación, no actúa mal. El problema es que cuando pones a cualquier persona enfrente de Robert Downey Jr., tienes que tener un actor al nivel de Jude Law, que se nota que tuvo que pelear, pero aguantó vara ahí con Robert Downey Jr., o tienes a alguien como el Jeff ¿cómo se llama? El villano de Iron Man, que es un actorazo. ¿El nuevo? ¿El villano nuevo? No, el villano antiguo. Jeff Bridges. Jeff Bridges, que es una... La única razón por la que las escenas con ellos dos funcionan es porque cada vez que Robert Downey Jr. le manda así su carta actoral, Jeff Bridges se la pone, a ver, aquí estoy yo también. Y hay dos o tres momentitos donde no sabes cuál va a ganar. Porque ambos son brillantes actores y te venden a esos brillantes personajes que están interpretando. Te fabrican el personaje. No, y Gwyneth Paltrow hace una actuación bastante sutil, pero te la crees toditita. O sea, tú ves a Pepper Potts y ves el personaje. Y desafortunadamente, pues, Rachel McAdams estaba trabajando con un director que yo entiendo, por lo que yo veo, Guy Ritchie está más concentrado en lo que son movimientos de cámara, que son trabajo actoral. Sí. Y tú lo ves a través de todas sus películas. Entonces, ahí tiene que utilizar actores que ya tengan muy bien claro, muy claros quiénes. Sí, que tengan buenas tablas y que tengan un muy buen registro. Exacto. A ver, a lo próximo. El que sigue es uno de mis favoritos. Yo no sé por qué quedó tan bajo en el lugar 11. Está Kid Miracle Man. Es gran cómic. Mira, yo te voy a ser sincero. Si no has leído Miracle Man, lo que digamos no lo vas a entender. Porque hay que leerlo para existir, para entenderlo. Pero hay que hacer que la gente lo lea. Por favor, dilo. Yo digo que Miracle Man, en lo personal, me parece mucho mejor que Watchmen. ¿Por qué? Porque en Miracle Man está la semilla de muchas ideas que posiblemente eran muy desarrolladas en Watchmen. Y lo bonito es que normalmente cuando un escritor lo hace por primera vez, o como tú dices, planta una semilla por primera vez, a veces no nace al 100%. Es como una idea, pero no termina de cuajar. Lo brillante de Miracle Man es que sí es el inicio de una idea, pero el final es perfecto. Lo que te prometió en el número 1, te lo cumple en el número 16. Exacto. Y bueno, y sobre todo que este cómic es de los primeros donde se da esta deconstrucción del superhéroe, ¿no? Donde ya se pregunta uno, ¿cómo sería el mundo si realmente existieran superhéroes, ¿no? ¿Cómo serían los superhéroes si tuvieran sentimientos reales, sentimientos humanos? Obviamente, si yo tuviera superpoderes, lo último que pensaría es hacer el bien. Yo lo primero que haría es pensar en mi bien, ¿no? Y la gran mayoría de la gente es lo que haría. Entonces, esta pregunta Alan Moore la resuelve de una manera sensacional en el cómic de Miracle Man. Y este villano Kid Miracle Man justamente es la vuelta de tuerca al decir, bueno, normalmente pensamos que los niños son inocentes. El ayudante del superhéroe siempre era la inocencia. Robin. Era el alivio cómico, ¿no? Sí. Y aquí, no, aquí el niño es el villano de la historia. ¿Y bueno, qué ya villanazo? Les contamos el... No, bueno, no, lo ves venir, lo ves venir. No, el número 2 o el número 3 tampoco. Sí, pero la cosa es que de la manera que lo hace es excelente, es brillante. Como que no lo ves venir porque nunca te haces esas preguntas. Tú lo acabas de decir, si yo tuviera superpoderes, yo no haría el bien, yo vería mi bien. Pero curiosamente, si yo tuviera superpoderes, siempre me he pensado, no sé si sea verdad, pero siempre he pensado que yo haría el bien para la comunidad, yo haría el bien universal, yo haría el bien global. O eso nos gusta pensar. Lo increíble fue que Alan Moore se puso en los zapatos de Kid Miracle Man, que se llama Bates. ¿Cómo se llama Johnny Bates. Johnny Bates. Se pone en los zapatos de Johnny Bates y dice, a ver, ¿qué haría yo si tengo 9 años, si tengo 10 años, si tengo 13 años y tengo todo el poder de un dios? ¿Qué haría yo? Y dice, yo sé qué haría. Sí. Y es lo brillante de Alan Moore. Se puede poner en los zapatos de sus personajes y llegar al extremo lógico del personaje. Que aparte, y lo hace con los dos. Lo hace con Mike Moran, Miracle Man, y lo hace con Johnny Bates. ¿Cómo se llama el dibujante? Gary Leach. No es Gary Leach. ¿O sí? Alan Davis. Porque era Gary Leach y después Alan Davis. Creo que es Alan Davis. Creo que es Alan Davis. Entrega un dibujo donde ves la cara de perversión del personaje. O sea, dices la última vez que se pelean, el último conflicto. No, que cuando tienen. Aparece. Cuando aparece por primera vez, creo que es Gary Leach. La cosa es que, o sea, tú desde que ves el dibujo dices, este cuate tiene algo raro. O sea, sí, este no es el chavo buena onda que se está haciendo pasar, o sea, pero eso no lo dice la historia, lo dice el dibujo. Exacto, sí. Es un dibujo tan... Vamos, ese está un poco sucio, pero dice lo que tiene que decir. Es que sabes que una de las cosas es que tal vez sea sucio para la gente que creció o sus dibujos favoritos son los de Jim Lee o este hombre que se acaba de morir hace un rato, Michael Turner. Pero la cosa es que no se trata de si se ven lindos los dibujos o no, es qué te dice el dibujo. No, y es un dibujo experimental. Ah, sí, ¿no? Basado mucho en arte pop y cosas así, que no se veía en esos años. Estamos hablando de 82, 83. Algo así, es el principio de los 80. De hecho, algo que me gusta mucho cuando lo escucho es cuando la gente se refiere a Watchmen que tiene un arte muy feo o muy anticuado. Y digo, muy simplón. O muy simplón. Le digo, compadre, es que no estás leyendo. No estás en serio viendo, no estás dando el permiso de ver que lo que está haciendo Dave Gibbons está mucho más allá que pintarte un dibujo bonito. Sí, que pintar un pin-up. No, te quiere decir mucho más con cada dibujo. Ve los rostros, ve los ojos, ve las acciones, ve los movimientos de las manos. O sea, todo es perfecto y específico para contarte una historia. Y ahí es un matrimonio perfecto entre dibujante y escritor. Y es lo que mucha gente no se da ese permiso de ver porque lo que quiere ver es hombres con musculotes y pistolotas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver. Bueno, entramos ya al top 10. A ver, a ver. En el número 10 está Joel Schumacher. Mira. Villanazo de cómics. Él no es malvado, él es malo. Él es el malo de Malolandia. Es el hombre que agarró algo tan hermoso como Batman y lo hizo una fantasía gay. O sea, las cosas que uno ve en la zona rosa no se comparan con lo que sucede en Batman y Robin. Mira, la fantasía gay porque incluso una historia gay de Batman bien contada sería interesante. Okay. El problema fue que gracias a él estuvimos a punto de quedarnos sin películas de cómics. Nunca jamás. Pues sí, porque después había como que un movimiento muy claro. O sea, hubo... Okay. Había un movimiento muy claro de dónde estábamos yendo con los superhéroes o con películas de superhéroes. Cuando aparece Batman Forever... Que de alguna manera es mala, pero funciona. Al menos funciona. Batman y Robin, ¿no? Batman Forever primero. Que sí es mala, tiene sus cosas malas, pero tiene sus cosas buenas. Hay cosas que a mí me encantan. De hecho, lo malo son los villanos. Lo excelente, al menos para mí, es Batman y de alguna manera Robin. Pero Batman y Robin, o sea, no hay manera de salvarla. Yo, de hecho, poseo el DVD, lo he visto varias veces. Escuché el comentario del director. Y aún así no hay manera de salvar esa película. No tiene salvación. Y te digo, no hay manera de salvarla porque. Todo el boom que había de cine de cómics desapareció después de esa película. Varias películas de cómics que estaban como que a punto de salir se pusieron en pausa. Porque dijeron, no, ya vimos que no, la gente no quiere ver cómics. No, la gente no quiere, la gente sí quiere ver cómics, la gente no quiere ver películas malas basadas en cómics. El que sigue, a lo mejor no estás de acuerdo, número 9, Superman Prime. No. Pero la verdad es que, fíjate que si analizamos los últimos 20 años, ¿qué nuevos villanos han surgido? Buenos, pocos. O sea, no, creo que no pasan de tres. No. Y uno de ellos, para la gran mayoría de los fanchiquillos, es Superman Prime. O sea, vamos, hace falta en el universo DC un némesis de Superman, un Superman malo. O sea, alguien que sí le pueda dar batalla a Superman, hace falta. Pues sí, y lo notamos mucho cuando, durante la muerte de Superman, lo que crearon, Doomsday, bueno, es la cosa más simple del mundo. Y aparte Doomsday no generas apego. No, para nada. Es un Hulk mal hecho. Sí. Sí. Desafortunadamente detesto Superboy Prime o Superman Prime, como lo conocen ahora. Fue porque me encantó su aparición y su muerte o su desaparición al final de la Crisis en Tierras Infinitas. No sentí que era necesario más con el personaje. Que lo hayan traído y que hayan seguido haciendo cosas con él, dije yo, honestamente creo que diluye lo que el personaje representaba. Pero al final de la Crisis Infinita es cuando lo guardan los guardianes de Oa, ¿no? No. En la Crisis Enteras Infinitas, él... Ah, la Tierra. Sí, que se van... Sí, él, Alexander Luthor, Superman y Luis Lane de Tierra 2 se van a otra dimensión, donde supuestamente nunca más los íbamos a volver a ver. Y después regresan. Pero sabías que algún día los ibas a volver a ver. No, de hecho no. Yo juraba que nunca. Yo cuando acabé de leer la Crisis Enteras Infinitas dije... ¿Sí? Ahí da para una historia para que regresen. Pues esa historia me hubiera gustado que saliera después de mi muerte, porque honestamente me rompió mucho el corazón y sentí que era totalmente innecesario. Pero bueno, te decía, a ver. Este villano funciona porque es la contraparte de Superman. O sea, vamos, okay. Ya hay alguien en ese universo del que Superman tiene miedo. Ok, si tú lo dices. A mí no me gustó, y menos me gustó que se volviera en el futuro uno de los villanos de la Legión, el Time Trapper. Porque yo entiendo por qué lo hicieron, pero yo no veo en qué momento un niño que es básicamente un troll de internet, como lo dejaron ahorita en Adventure Comics, cómo él va a conseguir suficiente energía, fuerza o conocimiento para volverse uno de los peores villanos, o peores en nivel de maldad, de la Legión de Superhéroes. Pero bueno, eso lo sabremos. Hablando el siguiente, otro villano nuevo de los tres que te decía de los últimos 20 años, Cassandra Nova. Ya hablamos de... A esa sí, para que veas. Ya hablamos de ella hace rato, que hablamos del run de Morrison en X-Men. Pues es digamos la contraparte o la contraparte oscura del Profesor X. Y tú ves, porque yo sé que muchas personas alguna vez han visto el Profesor X y dicen, está calvo, tiempo desmental, está en una silla de ruedas. ¿Qué más puedes decir con él? pues Cassandra Nova demuestra qué puedes hacer con los poderes de Profesor X y honestamente se vuelve un villano implacable para los hombres X. Y bastante lindo, porque lo que me gustó es que viene su introducción con los Savage Sentinels y todo eso. Uh-huh. Y tú crees que nomás va a ser un villano que va a tener su arco de cuatro números y ya. Pero no. Muchas de las cosas que se establecen en su primer arco siguen sintiendo repercusión a través de todo el run de Morrison. Y dije yo, qué bonito, ¿no? Que primero te planta esta semillita. ¿Tú crees que ya dijo lo que tiene que decir? Pero no, dice más. Es muy, muy, sí, muy lindo. Sí, desgraciadamente, como fue un personaje nuevo, la mataron y parece ser que sí se va a quedar muerta. Pues vamos a ver, la dejaron. Sí, hasta donde yo quedé. ¿A qué te refieres? Porque yo me quedé en Grant Morrison la mete dentro de una creación del Imperial Guard. O sea, como que está dentro, intercambia cerebros con una masa biológica que es parte del Imperial Guard, donde está atrapada psicológicamente. Pues se logra liberar para pelearse contra los Astonishing X-Men de Josh Whedon. No es cierto. Parecía que se había liberado, pero no, era Emma Frost quedando loca. O algo así. Se sigue atrapada y desgraciadamente no sé qué política tienen los escritores de cómics de ahora que no quieren tocar las nuevas creaciones de los fans. Por ejemplo, de Grant Morrison no han tocado, de Brian K. Vaughan no toman sus creaciones, no sé. Pero bueno, yo creo que Superman Prime y Cassandra Nova son de esos tres villanos que en los últimos 20 años. Wow. Sabes que ya son las 8:11, o sea, ya nos superpasamos de la hora de estar platicando acá. Pues mira, ¿qué te parece si nomás para que la gente no se quede con las dudas? No discutimos de ellos, nomás. Nada más decimos cuáles son. Di los últimos que son y después. Pues si me hacen favor de mover, desplazar la pantalla un poquito. A ver, no, mi memoria no da para tanto. Pero en el número 7. Muchísimas gracias, Ángel. A ver, estamos en el ahorita. Número 7 está Sinestro. Se ha vuelto popular en sus últimas fechas. Por obvias razones. A ver. Un poco más. Un poquito más. Un poco más. Ya que el destripador del cómic de Alan Moore de From Hell. Totalmente de acuerdo. Y creo que todo Scotland Yard estará de acuerdo contigo. Está de acuerdo conmigo. A ver. En el número 5, Lex Luthor. No podía faltar. Yo prefiero al villano en un traje volador que al traje de corbata. Yo lo prefiero con un anillo naranja, pero bueno, eso okay. Soy yo. Perfecto. A ver. Si le damos un poquito más. Es Lex Luthor. Y en el número 4 ya empiezan los pesos pesados, obviamente. No. A ver, vamos a ver. Estamos teniendo algunos pequeños problemitas, pero ya el estamos. Doctor Doom. Que me parece muy bajo en el lugar 4, pero sí. Digo, no fue decisión mía, decisión de en conjunto. Ok, pero Doctor Doom sí merecía. Y en los tres primeros lugares tenemos a nada menos y nada más que en tercer lugar el Duende Verde. Ok, él debería estar por debajo de Doctor Doom. Sí, sí. A pesar de que mucha gente ahorita dice que es el mejor villano de todos porque es el que está encargado del Dark Reign. Ah, sí. En segundo lugar, Red Skull. Sin duda tenía que estar ahí, excelente. Y en primer lugar, el Guasón. Ya dijimos por qué no debía ser el primero, pero... Pero si no es el primero, sin duda está cerca del top 3 o el top 5. Sí, porque es un excelente villano. No tenemos que decir más porque todo el mundo sabe qué tan bueno el villano es el Joker. De hecho, interpretado con la voz de Mark Hamill en la serie animada de Batman, creo que todo el mundo... Yo me quedo con César Romero. No me voy a pelear porque honestamente me gusta César Romero, me gusta Heath Ledger y también me gusta Jack Nicholson. Afortunadamente todos y cada uno de ellos interpretan diferentes versiones de un brillante, brillante personaje. Desafortunadamente el Doctor Doom no tuvo tanta suerte. Así es. ¿Cómo se llama Ian McMahon o algo así? Sí. No, no fue un gran Doctor Doom, pero la película, aunque no lo creas, sí me gusta. Señores, fue un placer estar aquí con ustedes. No pudimos leer muchas cosas del Messenger, pero las cosas que leímos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que nos manden correos o sigan comentando tanto en el blog como en nuestro correo electrónico, que es comic-conexion@hotmail.com, y nuestro blog es comiconexion.blogspot.com. Qué bonito. Me gustaría que tú des ahorita todas tus direcciones donde la gente te puede contactar o leer más cosas sobre ti. Si quieres no mencionar esa revista... Tengo que hacerlo, Joey. Y tengo que hacerlo por una razón. Es la única revista que analiza cómics en México. Impresa. ¿Estás de acuerdo? No puedes negarlo. No puedo. Lo que puedo hacer es negarme a leerlo. Ah, eso ya es una decisión personal. Pero, por favor, a ver, date todo tu comercialote, por favor. Bueno, claro que sí. A mí me pueden leer en Comicase. Por cierto, el número 8 ya está próximo a salir. Hace un par de semanas estará haciendo la presentación. No se pierdan los blogs. Tanto de Comicase como... el blog de Jorge Tobalín, para que se enteren de todos estos datos. Si quieres, dalos, por favor. No me acuerdo exactamente la dirección. Yo tampoco. Lo acepto. Bueno. Y a mí me pueden leer en www.revistacinefagia.com. Ahí escribo sobre cine. Me gusta mucho el cine, sobre todo del clase B. Por alguna razón tengo una fascinación por ese cine. Y en el blog yodiscuerdo.blogspot.com. Perfecto, pues ya tienen todas las maneras de ponerse en contacto contigo, saben cómo ponerse en contacto con nosotros acá y con mi conexión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya le veo la cara a mi queridísimo Ángel, que está a punto de matarme porque me pasé increíblemente larga de tiempo. Perdóname, Ángel. Les debo una lana, definitivamente. Señores, fue un placer estar con todos ustedes. Espero que sigan escuchando con mi conexión. Nos vemos la próxima semana. Adiós.